Quiero muchachos, soy Antonio Sommer y este es el primer podcast de Nerdito donde vamos a estar hablando de Capitana Marvel con Katia del blog del equipaje de K. Hola Katia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, como que no hubiéramos hablado como por una hora antes de comenzar a grabar. Sí, como que si no hubiéramos compuesto el mundo a los cómics y las películas y las críticas, todo. Bien. Sí, pero hoy sí ya a lo que venimos. A este minuto que ha pasado estoy muy bien. Qué bueno. Pues hoy vamos a estar hablando sobre Capitana Marvel, qué nos pareció, lo bueno, lo malo, qué pudieron haber cambiado. Pues algunos guiños que tal vez vimos. Y lo más importante para mí es el mensaje que Capitana Marvel da en la película, pues que al final, como spoiler, no es feminismo, hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, bueno, ya aclaraste que es spoiler, que vamos a hablar libremente sin spoiler. Ah, exacto, sí, vamos a hablar libremente porque si no, no se puede debatir sobre esa película que, no. Que tiene muchas polémicas, tontas, pero tiene bastantes. Claro. Iba a decir no, estamos peleando ahorita en Twitter últimamente, pero sí, o sea, si no han visto la película, van a verla y no, pero cabal, o sea, vayan a verla e intenten no ver tantas reseñas, tantos reviews, porque hay muchos reviews. Siento que están buenos y están. Hay unos. No sé, están muy variados las reseñas de la película. A lo que a mí me gustó, pues, sinceramente. Sí, yo siento que ya hay mixtas y. O sea, se nota, al menos esa es mi perspectiva, que las que mejores reseñas ha recibido o las que mejores lo han reseñado son personas que definitivamente son muy, muy fans del universo cinematográfico de Marvel. Esa es mi perspectiva. Pues siento que, aparte de los fans un poco tóxicos, pero sí he visto opiniones muy, muy, muy variadas de estas. Y he visto opiniones que varían mucho de mi opinión. Entonces, es complicado el asunto. Es una película que definitivamente ustedes tienen que ver por su cuenta y formarse su propia opinión, ya si les gusta o no les gusta, pero, o sea, que sea su opinión, no influencia a alguien más. O sea, no digan que algo no les gusta. Porque otra persona lo dice. Exacto, ajá, es como el típico caso ese de la gente que dice no me gusta algo pero de comer, pero no lo ha probado. Yo siento que es algo así en esa película. Es una película que se tiene que ver para formarse su propio cine. No, así no hay otra. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo malo. O sea, ¿para ti qué fue lo malo de la película? Voy a aclarar algo. Esta película me hacía mucha, mucha ilusión. Entonces yo siento que me costó mucho separar como mis emociones durante la película, las 2 horas que duró. Sin embargo, ahorita que ya pasó el tiempo, ya es como ya puedo ver un poco más frío el asunto. Pero el mayor pero que yo le encuentro definitivamente es el desenlace. No el desenlace de Carol Danvers, sino el desenlace de la guerra en la que ella se vio infiltrada. Siento que faltó como un contexto o más profundidad en ambos lados para darle como una justificación al plot twist. Sí, o sea, para ser más claros, me imagino que es lo de los Skrull, su historia como tal, y de los Kree. Sí, ajá. A mí eso no me gustó porque, un poco de contexto, es que en los cómics, los Kree son una raza bastante, bastante inteligente, y ellos vienen y un día, queriendo comerciar, si no estoy mal, viajaron al planeta Hala. Ajá. Y vieron que habían en este planeta habían dos clases de personas, digamos, los Kree y otra raza. Entonces dijeron, mira, vamos a comerciar con alguno de los dos, no con los dos. Entonces ustedes vamos a elegirlos y ustedes no peleen entre ustedes, pero sino que van a hacer como ciertos retos para poder comerciar con nosotros, ¿no? Entonces los Skrull No, miento, estoy completamente mal. No, es al revés. Los Skrull son los inteligentes y los Kree eran los tontos, por así decirlo. Y fueron los Skrull los que querían comerciar en el planeta Hala, perdón, ahí me confundí un montón. No, entonces los Skrull llegaron al planeta, habían dos especies diferentes, los Kree y otra especie. Y la cosa está que los Kree asesinaron a la otra especie. Y con eso dijeron, ah, como ya no hay competencia, nosotros vamos a comerciar con los Skrull. Entonces los Skrull, a la hora de ver esto, se horrorizaron completamente y dijeron, no, o sea, con ustedes no vamos a hacer ningún tipo de trato. Entonces los Kree, o sea, eso era como un pequeño grupo de avanzada que llegaron al planeta Hala. Entonces los Kree los mataron y se quedaron con su tecnología, ¿va? Esto pasaron muchos, muchos años dentro del cómic. Y los Kree agarraron esa tecnología y lograron manipularla y mejorarla para ellos. Y entonces los Kree vinieron y atacaron el planeta Skrull. Y fue cuando los Skrull eran una raza pacífica. Y con eso fue que los Skrull se volvieron una raza militarizada, como los conocemos actualmente en los cómics. Entonces es culpa de Oh, los yeah. Kree que los Skrull sean invasores, por así decirlo. O sea que el antecedente sí está en que Sí. realmente los Kree no son tan buenos como esperamos. No, los Kree, o Y sea. sí, pero eso siento yo que precisamente fue eso lo que faltó de esta historia, porque yo no sé, ahí yo no sé si fue jugada el marketing y definitivamente lo fue, porque al final de cuentas Disney no da un paso sin haberlo pensado antes. Pero no sé si te dio la impresión de que Jude Law, desde que fue anunciado, fue como. Valga la redundancia, fue anunciado como ser el que iba a estar o el coprotagonista de Brie Larson, el que iba a estar a la par de ella. Entonces sí, sí se prometía de que iba a ser Jude Law iba a tener un papel bastante tiempo en pantalla. Entonces Sí. creo que todo el mundo esperaba eso y siento que eso fue estrategia de Marvel y Disney de que el plot twist fuera ese, ¿verdad? De que él iba a resultar siendo el villano. Y ¿Cómo? villano entre comillas, porque, o sea, es tan poca la profundidad que recibe ese personaje que uno sigue sin verlo como un villano. No, no, no, ya, al menos eso me pasó a mí, de que al final siento que terminé la película sin un villano. Sí, es lo que como casi lo que ha pasado con casi todos los villanos de Marvel, que al final no tienen una buena historia. Tal vez sí tienen una, como, o sea, tal vez sí tienen unos motivos algo buenos, pero no le dan la profundidad necesaria para decir, ah, ok, yo me siento bastante incluido, bastante. Me siento casi igual como él, o sea, pienso casi igual como él, como lo que pasó con Killmonger, que sí, tú sí sentías Exacto. bastante Empatía por empatía, ajá, su con lo que él estaba propósito. pensando, ajá. En cambio, Sí, ajá. bueno, otra cosa que pasó con Jude Law es que no sabíamos qué personaje estaba haciendo hasta el día de la película, pues, hasta que hubieron algunas Exacto. filtraciones. Entonces, Ajá. eso Tanto que también creían que él está iba a ser el mal. Capitán Marvel. Sí, El porque, que ok. recibiera los poderes, o sea, por él iba a tener el título ella de capitán. Ajá, y que le iba a heredar, que él había entrenado y toda la cosa. Al final terminó siendo el Capitán John Rogue, que en los cómics, por él es que Capitana Marvel tiene también sus poderes, pues al final de cuentas. Porque en los cómics, John Rogue secuestra a Carol Danvers para atraer a Capitán Marvel. Y entonces, cuando él la llega a salvar, una arma Kree explota y le da, es donde une sus ADNs, va con la capitana, con Carol Danvers. Ajá. Entonces, creo que también si lo hubieran dicho desde un principio, hubiera, ah, bueno, ese es el malo. Pero, ah, no Sí, sé. es que siento yo que, ajá, eso tal vez eso, quisieran como por el hecho de crear un plot twist, porque siento yo que un plot twist es como un valor muy fuerte que tiene una película, porque al menos en mí, o sea, en una opinión personal, a mí hay dos cosas que me encantan de una historia, y lo digo en tanto de libros como en películas y series. Los plot twists que uno de verdad no se espera y las historias no lineales. Y si lo vemos de planos muy generales, esta historia de Captain Marvel cumple las dos funciones. No es una historia lineal y tiene un plot twist. Mi gran conflicto, y veo yo las reseñas o las opiniones que he visto, mucha gente tiene conflicto con la manera en que está contada la historia, pero siento que es porque es gente que no está acostumbrada a las historias no lineales, de que estamos viendo un punto y luego nos regresan al pasado y luego un poquito más allá del presente. Ese juego de tiempos a mí me fascina y creo que estoy bastante familiarizada con ese tipo de orden argumental. Pero pero hay mucha gente que no, entonces tal vez ahí lo pueden ver ellos como una desventaja. Pero el plot twist, o sea, a pesar de que está ahí, siento que me hubiera gustado más saber desde un principio, o me hubiera como digerido mejor ese desenlace si hubiera sabido desde un principio que Jude Law iba a ser el malo. No sé si me explico, como que hubiera, vamos a lo mismo, de que tal vez si en el primer acto o segundo acto se hubiera sabido que él era el malo, pues hubiera como, no sé, funcionado mejor el asunto. Sí, es porque hubieras empezado a decir, ah, con razón él está haciendo esto, con razón le hice esto. Exacto. Porque, o sea, te enseñan que tiene la cosita en el cuello, que obviamente es para minimizar sus poderes y todo, pero te explican, ah, sí, es que ya tuviste no usaste bien tus poderes y por eso te lo pusimos, o sea, se entiende, pero es como, pero si supieras que él es el malo, supieras que eso no está bueno, o algo así. Algo así. Y también hubiera justificado el por qué él insiste tanto en decirle a ella que maneje sus emociones, que al final de cuentas termina siendo como, al decirle eso él, sabe que está provocando en ella que no piense en su pasado. Ajá, además sus emociones son parte del gatillo para poder usar sus poderes, pues. Ajá, porque sí, exacto, necesita como estar, tener un detonante. Ajá, detonante. Sí, entonces siento yo que el plot twist viene de más. Lo quisieron hacer como una manera de wow, pero vino de más. Ajá, hubiera sido mejor que tuviéramos desde un principio que iban a ser los malos. O sea, que ella llegara a la Tierra se hubiera dado cuenta de que, ups, no es la guerra como yo la creía, ¿va? O al saber, o al simple hecho de saber que la capitana Marvel estaba, de qué lado estaba, y o sea, siento que también ella tampoco decidió por cuenta propia su posición en la guerra. Simplemente se dejó influir por el lado en que estaba su ídola o su mentora y se fue con ella. Entonces también siento que eso la hace como un poco ilusa. Porque sí, bien hubiera, o sea, eso hubiera sido como muy chistoso de que los Kree la engañaron y que la hubieran hecho creer que son los buenos, se la llevan y la secuestran, o sea, como que se dejó influir muy rápido por la posición en la que había estado Marvel antes. Ajá, eso es otra cosa, también es que qué rápido cambia de bando, o sea, es cierto, la engañaron, le borraron su memoria y le engañaron 6 años de su vida, pues, pero, o sea... cambió muy rápido, no es como que, ah, sí, boom, me vino toda la mente, y, o sea, bueno, sí le vino toda la mente, pero siento que, no pero, sé, de tengo mucho conflicto en la eso. Guerra. Ajá, a pesar de que sí. Todo le vino a su mente, desconocía que el conflicto de la guerra, pues no, de hecho hasta cuando se sube a la nave con Marvel, nunca supo por qué. Ah, es cierto, porque ella, hasta Marvel la engañaba, pues, es cierto que sí, o sea, que como dijo Fury, que el lenguaje, que la guerra es un lenguaje universal y todo, pero no, pues, o sea, la estaban engañando desde Marvel, para poder utilizar, porque ella era muy buena manejando, pues, querían utilizar este motor de velocidad de la luz y todo para poder ganar la guerra, no sé en qué ayudaría, la verdad, para ganar una guerra en el espacio, pero... ¿Por qué quieren algo de velocidad? Si al final si quieren esto. Pero sí, creo que en realidad lo que querían es el tercer acto. O sea, ahorita que pensándolo bien, creo que lo que querían, en realidad lo que querían era el tercer acto. El tercer acto, sí, definitivamente. O sea, ya cuando tenemos a un plano, pues, o sea, general del MCU, pues el tercer acto ha jugado un papel muy importante desde el primer Avenger, que fue Capitán América. Y creo que empieza, ahorita ya estoy un poco perdida con las gemas del infinito, pero, o sea, la primera, pues, aparición del tercer acto es Capitán América, el primer Avenger con Red Skull. Sí, es la primera. Lo rescata a Capitán América y se cae al mar, al océano. Lo rescata Howard Stark, sí. Que es el papá de Tony Stark, a.k.a. mi futuro esposo Dominic Cooper. Otro. Perdón, era inevitable hacerlo. Y luego termina con Loki, la guerra de No, porque mira, después de Howard Stark, comienza Howard Stark con... ¿cómo se llama? Penny. Lo de las armas. Ellas comenzaron S.H.I.E.L.D. Cierto, Cierto, cierto, Y cierto, lo comí. Howard tenía en su poder el Tesseract, Ajá. entonces comienza Bueno, la que empieza a fabricar armas con la tecnología del Tesseract, Ajá, la ¿no? empieza a imitar porque en realidad no Ajá. podía jalar la energía, ¿va? Entonces, después de todo Ajá. eso comienza ¿cómo se le dice? El proyecto Pegasus, que es donde Sí, Carol Danvers está que es metida. la, exacto, ajá, Ajá, va, de que hace ahí todas las es. conexiones y Ajá, todo. de ahí ya conecta todo, que bueno, ¿cómo fue que Nick Fury lo tiene? Por culpa de Nick Fury lo tiene Loki, y ahí se va todo. Por la primer gema, pues. Ajá. Entonces, sí tiene, o sea, a mí en lo personal eso me parece como lógico, esa conexión que tiene el Tesseract, porque para empezar, aquí estamos diciendo que las dos primeras veces que vemos el Tesseract, en teoría, o sea, es con capitanes, tanto con Capitán América como Capitán. Y es que yo creo que eso está apuntando un poco el MCU, pues, o sea, si decidió introducir a una capitana, creo que con eso da una idea de cómo va a ir evolucionando ahorita el MCU, que ya, pues, es más que obvio que Capitán América y Tony Stark van a dejar el manto, ya sea porque los maten o porque se queden tan traumados que ya no quieran seguir. O sea, todos sabemos qué va a pasar, pero queremos verlo desde una perspectiva un poco más positiva. Sí, pero Queremos ser positivos. volviendo a lo malo, o sea, para concluir con lo malo de la película. O sea, sabemos, o sea, concluyendo, lo malo de la película es de que no le dan trasfondo a los personajes, a los secundarios. Por ejemplo, los Skrull, o sea, se nota, o sea, dicen que son malos y todo, algo, al final de la película terminan diciendo que son, no son malos en todo, pero son la minoría excluida, cosa que en realidad sí y no es, pues, pero. Porque los Skrulls son una raza de conquistadores y nos quita la ilusión de poder ver una película o una adaptación de lo que sería Donde Secret sí. Invasion. Ajá. Ajá, o sea, para mí. Y de hecho hay un, o sea, ahorita estás, hace un rato estás scrolleando Twitter y ahí precisamente vi un tweet donde Kevin Feige hablaba sobre la posibilidad, o sea, que le parecía muy interesante seguir como explotando ese tema de los scrolls, pero yo ahora que los volvieron como los buenos, entre comillas, ¿Cómo van a volver qué los malos? tanta o qué tan es que la gente esté interesada en verlo, pues no A menos que le vuelvan a dar siento que otro no me plot hace twist. clic la idea. Ajá. Por ejemplo, a mí se me Sí. ocurre, pues, de que en lo que pasó ahorita con Capitana Marvel, nunca mencionaron a la princesa de los Skrull. La princesa de los Skrull es la que convence a todos los Skrull que hay para venir y meterse en la Tierra, infiltrarse en la Tierra. Y poder utilizar la Tierra como nuevo hogar. O sea, los Skrull, eso sí, los Skrull invaden la Tierra porque quieren usarla como un nuevo hogar. Pues tampoco es tan malo, pero no era la cuestión, pues. Pero no apareció ella, no apareció ella, ni la mencionaron ni nada. Entonces, no sé, se me ocurre que tal vez podrían decir, ah, sí, vamos a usar a los Skrull y vamos a decir que tienen una princesa que no, que le vale verga todo y que sí quiere usar la Tierra porque tiene buenas. Tiene bastante de dónde sacar minerales, comida y todo esto, pues. Se me ocurre. Ajá. Pero tampoco me hace clic. Sí. Ajá, es que es como que ya Muy rebuscado. muy rebuscado y ya quedaría, o sea, digamos que al final quedó como muy caricaturesco. Pero, como dices tú, o sea, el mensaje, o sea, es que sí se nota porque la intención de volver a los Skrulls buenos y se nota, eso es muy evidente y aquí vamos y ahí se va a tocar después el tema de que Captain Marvel no es agenda feminista, sino al final de cuentas termina siendo una agenda política, pero no por la que todo el mundo cree que se inclinó la película, ¿verdad? Pero sí siento que el final quedó tan caricaturesco que a nadie le hace tanto clic la evolución de estos. Y me parece algo como, bueno, yo creo que a rasgos así como muy generales, la conclusión de lo negativo que se puede llegar de esta película es como lo desaprovechado que está todo. Sí, exacto. La guerra de los Skrull versus Kree, la misma Capitana Marvel, pero o sea, esa guerra en específico, ese roce que tienen los Skrull y los Kree, sí fue muy desaprovechado. Sí, bastante, bastante. Sí pinta bien, pero vamos a lo mismo, que tal vez si no hubieran querido dejar eso o forzado ese plot twist, el hecho de saber desde un principio qué postura tenían ambos lados, como que hubiera mejorado esa guerra, hubiera habido una batalla más fuerte entre los dos, tanto que hasta los Skrulls eran como una familia, entonces no podían luchar como realmente podían. Y a mí en lo personal, ese rollo o ese poder que tienen los Skrulls me parecen de lo más genial, pues el hecho de que puedan tomar formas, tanto que hasta cuando llevan a los prisioneros y encuentran a Mónica y, no, perdón, María, Mónica es la hija, María y Nick Fury, que los van a lanzar de la nave. Entonces el Skrull se hace pasar por un Kree y le dice algo así como tal como en La Habana, para que Nick Fury agarre onda de que es el Skrull. Pues eso me gustó, ¿verdad? Porque, o sea, el potencial que tenía esa guerra, porque hubiera sido una guerra de bastante como dura, en el sentido de que los Skrulls podían pasar por Kree y, o sea, me pareció una buena idea hacer una batalla entre estos dos bandos, pero al final fue como una batalla de unos cuantos Skrulls que ayudaron a Captain Marvel y ella terminó siendo los Kree. Entonces, no fue una batalla épica. Sí, cabal, exacto, exacto, exacto. No fue una batalla. Y algo así también como en la de que no, perdona, o sea, tú me conoces y sabes qué tanto es mi rollo con el girl power y mucho que apoyo este tipo de historias, pero aún así no me gusta cuando estas son forzadas. No es mi problema, no es mi conflicto con Captain Marvel, porque al contrario, yo mi postura con Captain Marvel para nada, no siento que para nada es forzada, contrario a lo que muchos creen, ¿va? Pero, o sea, como que al final de cuentas sí le encuentro lógica a su introducción, pero siento que su batalla final fue muy parecida a la de X-Men Apocalipsis, de que tanto rollo teniendo al villano, uno de los villanos más poderosos del planeta, del universo, y tanto, o sea, solo con el simple hecho de saber que es Apocalipsis, uno se imagina lo peor, pero viene una, todos tratan como de vencerlo, y al final termina siendo solo una mujer la que lo vence. Todo que... Es cierto que querían ellos dar como una pausa a lo que viene ahorita, que es Dark Phoenix, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero... No era la forma de hacerlo. No, o sea, no era la forma de hacerlo, ajá. Como lo que, ya, siento como que lo mismo han hecho con ahorita, Raven. Que... ¿Con qué? Con Raven, con Mystique, que le han dado bastante... Ajá, ajá. Bastante vista a ella, siendo como, o sea, como villana, volviendo la heroína, y que, sí, es la heroína de los X-Men, cosa que no es así, pues, o sea... Ajá. No es manera de mostrar lo que es un girl power. Exacto, y yo tengo conflictos con la franquicia de X-Men, cinematográfica, pero bueno, eso ya es otro rollo. La verdad que a mí, o sea, lo que más me gusta es el MCU y sí, pero aún así siento que esta película me gusta, porque... Yo no sé cuál es su perspectiva, pero al menos para mí no fue un girl power forzado. Yo como lo veo es de que, o sea, si vemos la historia en general, es una historia que pudo haber funcionado incluso hasta con un personaje masculino como protagonista. Porque como no le hacen énfasis al género de ella, no veo que afecte de que, ay, ella es mujer, entonces, o sea, hubiera pasado lo mismo si hubieran escogido a X personaje hombre. No, el rollo aquí no es que la onda de girl power esté muy fuerte, al contrario, no. Siento que surge de manera muy muy natural, y al contrario de Wonder Woman, que no te están recordando a cada ratito que eres mujer, que eres mujer, que eres mujer, que eres mujer. Ajá. Esta película no nunca te dice, si tal vez como su lanza, y me parece muy curioso de cuál fue la primera reacción de la gente cuando salió el tráiler, que era muy amargada, que no sonreía, y precisamente hay una escena que trata sobre eso. Entonces, ajá, pero la escena fue grabada, o sea, muchos meses antes. Ajá, es algo que, es un tema, pues, de que no estoy diciendo que es algo que solo las mujeres lo pasan, pero es muy, muy, muy común que a una mujer le digan, sonreí más, o por qué no sonreís, o me gustas más cuando sonreís. Si no sonreís, no vas a conseguir novio. Exacto, entonces no seas tan amargada, qué seria te ves. No, o sea, es algo que uno vive, y se lo dicen a uno en la calle, entonces ellos lo quisieron poner así como para convertir a Carol Danvers en un personaje humano, entre comillas, ¿verdad? Pero no, pero yo siento que es como lo más que gana es a hacer así como dando a entender un conflicto que tienen o un problema que tienen las mujeres, ¿verdad? Y ni siquiera lo quiero decir como problema porque si no es algo que, una experiencia que hemos vivido todas las mujeres, ¿verdad? Entonces siento que es como lo más que se llega a sentir así como de agenda feminista, si tú lo quieres ver de esa manera, ¿verdad? Pero entonces sí, siento que o sea, mi mayor conflicto con retomando lo malo, es definitivamente la batalla, que pudo haber tenido más potencial. El Y potencial de otra los cosa, personajes, al final de exacto, cuentas. potencial de los personajes. Y otra cosa que no sé si tú lo ves de esta manera, pero Captain Marvel, se puede entender el porqué del asunto. De que es una película de origen, que los directores son personas que habían trabajado en cine independiente, que esta es su primera película como de este tamaño, su primera película de acción, su primera película de superhéroes, entonces como que ellos también están como, son nuevos, entonces no tienen, por eso a mí me molesta un poco que digan como, ah, es que esta película no tiene esencia propia, pero es que si regresan o no tiene como una imagen propia de, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia sabemos que es la música. En Thor Ragnarok son los colores. Y así sucesivamente. Pero si retomamos, o Doctor Strange, que tiene también una imagen muy, muy particular, ¿verdad? Entonces siento que tal vez esto, pedirle esto a los directores, ahí sí fue falla como de dirección, porque tal vez si hubieran agarrado directores que ya estuvieran como o que ya tuvieran una base más firme, que por cierto, a mí no me parece malo porque al final de cuentas es como una manera de Marvel o el MCU darle como oportunidad a directores que no son tan famosos. Me parece genial la idea. Pero vamos a que es una película que por lo mismo que carece todavía o que no ha encontrado su estilo propio, hubiera funcionado mejor en la primera fase. Es lo que te decía, que, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo con Capitán América y con Thor. Con Iron Man no tanto porque con Iron Man no había un precedente. En cambio, con Capitán América y con Thor, la primera película, por ejemplo, Thor no me gustó tanto la primera película, casi me quedo dormido. No te gusta. Ajá, y es como, ok, va, está bien. Es una película. La segunda confieso que no la he visto completa porque siempre que intento verla me quedo dormida. Va, a eso voy. O sea, igual con Capitán América. O sea, con Capitán América por lo menos ya intentaron arreglar un poco más, pero son películas que son de transición. Y siento que eso también Exacto. pasa mucho con Capitán América, con Capitana Marvel, de que aparte que es una película de transición para algo mucho más grande, sinceramente, ¿no? Nos falta estar más tiempo con ella en pantalla, por ejemplo, socializar más con ella, por así decirlo, para que nos caiga bien. Entonces, o sea, Y en tiene el una estilo. característica, y tiene una personalidad bien característica. Me gustó que le dieran como así, y no se siente como una copia de Iron Man o Doctor Strange que tienen, o Como Evo. esta que tienen, ajá, que tienen personalidades muy así como irónicas. Y ella también tiene su carisma así mero irreverente y altanera, pero no se siente como queriendo imitar a esos personajes que ya los conocemos por sarcásticos, ¿va? Sí, No, al contrario, exacto. siento que como que lo hace a su manera. Sí. Entonces, pero la gente puede llegar a sentir un choque por lo mismo de que esperan de que como es mujer tenga una personalidad como más suave, más aligerada. Pero no, yo Sí. la vi doblada, creo que ahí la fallé un poco, pero ¿qué puedo Sí, hacer yo si a aquí los cines de acá también conmigo no vino subtitulada ni nada por el que estilo. tal vez subtitulada o en inglés su personalidad o sus bromas tengan como más, un poquito más de tenga un poco más de sentido su personalidad, pero a mí en lo personal, su personalidad siento que tiene como mucho potencial, así como nos gusta Tony Stark por algo, o así como nos gusta Quill por algo, porque eso sí, tonto, pero tiene como un carisma así un poco, no sé, irónico, o el típico patancito que no nos puede caer. Y Stephen Strange, que es un pesado de primera, pero... Que tiene pero el ego súper subido. De esa manera se lo toleramos, ¿verdad? Ajá, o sea, para mí el personaje está bien, o sea, la evolución del personaje, o sea, comienza sin como una cáscara vacía, pero se nota por qué comienza con una cáscara vacía. Ajá. No recuerda su vida pasada, no recuerda nada, solo amaneció, por decirlo así, con poderes, viviendo en otro planeta y que si nos damos cuenta no le cae bien a nadie. Ajá, cabal. Entonces va avanzando la película, ella va recordando cómo era ella antes, cómo era cuando era humana, por así decirlo. Y va agarrando otra vez su personalidad y todo. O sea, eso sí, o sea, eso es lo que sí me ha gustado de la película. El personaje está muy bien hecho. La película no tanto, pero el personaje sí. El personaje está muy bien hecho. Y creo, y efectivamente es uno de mis puntos a favor. Que, o sea, como los tres puntos principales que yo le veo es: uno, el personaje. Brie Larson se adaptó muy bien, contrario a lo que todo el mundo creía. Creo que, o sea, yo no sé si es porque yo soy muy fan de ella desde hace mucho tiempo atrás. Es que me han encantado películas como Room o la de Scott Pilgrim. O sea, yo ya tengo como un antecedente, no es primera vez que estoy con ella. Y yo siempre he dicho algo, o sea, yo, pues tú conoces mis ideologías y mis pensamientos y los movimientos a los que yo apoyo. Y yo siempre he puesto como el ejemplo de que me parece más la orientación o el tipo de movimiento en el que Brie Larson está metida que en el de Emma Watson. Y siempre pone todo el mundo como feminismo en celebridades, y siempre se pone a Emma Watson en como imagen del feminismo en Hollywood. Yo no tengo nada en contra de Emma Watson, y yo adoro a Emma Watson, pero vamos a que yo hay tantas feministas pero mujeres involucradas en ese movimiento, y una de las que siempre sacó a relucir es Brie Larson. Porque Brie Larson está, y uno de los enfoques que le da mucho ella es la minoría. Entonces, cuando ves la película, entiendes el personaje, te parece lo más lógico por qué Brie Larson fue escogida para ser mujer. O sea, yo la encuentro demasiado lógica por qué Brie Larson fue escogida y no una mujer más voluptuosa como, no sé, Margot Robbie, se me viene a la mente, que pues ya tiene su personaje. Ajá, parecido. Pero vamos a una, que hubieran buscado una similar, desde que tuviera como el porte de así como todo el mundo esperaba. El porte que tiene actualmente, porque también, o sea, antes los dibujantes, o sea, yo sé que los dibujantes dibujaban, acá la redundancia, a las mujeres así súper voluptuosas y todo, como era cuando como ella era Miss Marvel, para poder vender sus cómics. Porque ellas decían, sí, okay, o sea, yo tengo una buena historia, pero no lo van a leer porque es mujer. Exacto. Y de hecho, hay un dato curioso de Capitana Marvel, es que yo no leo todas sus historias, ya te conté que estoy leyendo una ahorita, la estrenada en el 2012, pero Carol Danvers de hecho cambia su traje por lo mismo, de que Carol Danvers tiene como un enfoque tal vez no feminista, pero ella sí va como al rollo de que yo soy superhéroe o yo quiero que me recuerden por mis poderes y no por lo que puedo hacer y no por cómo me veo. Ajá. Entonces, de hecho, la historia que yo estoy leyendo empieza con ella cortándose el pelo, y el que le dice, oh, te cortaste el pelo, es Peter Parker. Le dice, vuelves a decepcionarme algo y te golpeo. Entonces, ese rollo de que, o sea, hasta el mismo personaje pide no tener un traje muy como sensual en pantalla. Ajá. Ya sí, porque eso era un traje de baño, parecía un traje de baño, pues, y una bandita en la cintura. Ya como okay. incluso Black Widow, que el traje de Black Widow ha cambiado mucho, pero sí, recordémonos de cómo ingresó, tenía un escote que le quedaba casi que a las costillas. Hay muchos memes sobre eso. Sí, y hasta el mismo MCU ha como captado no ese mensaje, sino ha agarrado la onda de cómo están los tiempos, o cómo son, o que ya no, ya que su público ya no es solo hombres, entonces ya hacen personajes también para todo público. Sí. Y también eso es como un punto que dan a entender con la introducción de Wanda y su traje, o sea, nadie se lo esperaba. Pero como no tiene, pero como precisamente, lamentablemente, Wanda no entró con película propia, nadie criticó eso de la misma manera como criticaron el traje y las nalgas planas de Bella, toma. Sin querer queriendo nos pasamos a todo lo bueno de la película. Ajá. Y bueno, o sea, sabemos que el personaje está muy bien hecho. O sea, la evolución y todo está bien. Otra cosa que me gustó. Y para hacer una película origen, está bien, pues no podíamos pedir más de ella o de su personalidad. Es una película origen. Sí, sí, sí. Además, esto que comentabas, ¿no? De que no es una película de origen como tal, de que dicen, ah, sí, es que vamos a ver cómo fue que ella obtuvo sus poderes desde un principio. No, o sea, ella, la primera escena, sabemos que tiene poderes. No sabe cómo los obtuvo, pero los tiene, ¿no? Entonces venimos, nos dan un poco de qué es lo que está pasando ella en ese momento y todo lo que ella siente casi. Y después nos van diciendo, ok, ella obtuvo sus poderes por esto. Ella tuvo esta relación con su familia, porque nos cuentan su relación con la familia, que no fue nada buena. Nos cuentan de que también otro mensaje que siento que es muy bueno es que la familia, tu verdadera familia, digamos, si tienes problemas con tu familia, tu verdadera familia es la que elegís, pueden ser tus amigos y todo este tipo de cosas, ¿no? Ajá, es un mensaje muy bueno. Y que tu familia es quien te apoya. Ajá, a quien te apoya, exacto, porque muchas personas dicen, ah, yo no hago esto porque no me apoyan en mi familia. O sea, al final de cuentas podrías hacer muchas cosas si te das cuenta que hay más personas afuera de tu familia que sí te apoyan en hacer tus locuras, pues. Y creo que por eso, y eso es como muy evidente porque su por ejemplo, el Spider-Man, que ya no sabemos súper de memoria que la historia del tío Ben y o Iron Man, que también, o Tony Stark, que también tenía conflictos con su familia, pero aún así no, o sea, él seguía teniendo como, su papá siempre fue su mentor, o él siempre trató de ser como su papá, o cosas así, pues. Pero aquí veo otro, ahorita que caigo en cuenta, tampoco, Capitán América también tiene como ese su enfoque de amistad, por lo mismo de que lo seguimos viendo, o sea, esa historia de Capitán América la seguimos arrastrando aún en Infinity War, pues, porque aquí todavía tenemos la presencia de Bucky, del Soldado del Invierno. Ajá, entonces es ¿cómo se llama? Y yo creo que ahí está, aparte del mensaje, bueno, que lo vamos a dejar para el final, pero uno de los tantos. Es la amistad, y es una amistad, aquí quiero yo decir algo, es la amistad, me gusta porque es una amistad, no solo la amistad con una persona, sino también ella ve dos amistades en la historia, la de Nick Fury y la de con María, ¿verdad? Pero la de Nick Fury me gusta porque se nota que tienen mucha química estos dos actores en pantalla. Perdón, pues sí. Estás hablando de la química entre Nick Fury y Capitana Marvel. Me encantó. Fíjate que al principio pensé que se sentía algo forzada. Al principio, muy, muy al principio. Pero te das cuenta que no, porque es como muy maduro. Porque se concentra con nosotros como alguien que ya ha vivido mucho. Y luego nos retroceden a una parte donde él todavía está empezando. Ajá, y él es más carismático, se lleva más con la gente, y no es así de rudo como lo es ya siendo director de S.H.I.E.L.D. Así hasta no sé si has visto que es como una de las cosas que más les ofendió a la Mara, de que tan rudo para que un gato le haya quitado el ojo. ¿Qué te parece? A mí me parece como algo genial, pues, porque como que todo necesita un balance. Qué genial de que alguien tan rudo haya sido vencido por alguien. Que al final el gato no era tan débil como nosotros. Y no, ofensivo como pretendía, pero... O sea, me gusta como ese contraste de que alguien rudo fue... y da como más risa cuando le dice a Capitán América de que la última vez que él confió en alguien perdió el ojo. O sea, es algo muy de Marvel. Es algo muy de Marvel. Todavía sí, tengo un poco de DC que tiene que llevar una historia como más oscura. Sí. Pero es Marvel, al final de cuentas tiene que tener sus momentos alegres. Y yo creo que eso tal vez decepciona a muchos. Por lo mismo que, ok, vamos a ver cómo fue que Nick Fury perdió su ojo y al final es, ay, fue un gato. Y es como, ¿por qué no fue una pelea? ¿Por qué no fue un scroll? Si hubiera sido un scroll, hubiera sido cool, pues, para mí. A mí. Me gustó y todo, pero me hubiera gustado algo más, pues, algo más fuerte. Sí, o sea, sí, porque yo creo que es porque todo el mundo tiene como este concepto de rudo, de que no confía en nadie o algo así de Nick Fury, pero no es muy como que a mí en lo personal sí me gustó, sí me pareció como un contraste muy muy de Marvel. O sea, es alguien que solo en Marvel puede pasar. Entonces, no sé, me gustó. Bueno, pero está esto, de que la química que tienen ellos es bastante buena. Y vamos a lo mismo, de que también se nota o da más chance de notar cómo Nick Fury ha evolucionado durante todas estas fases, ¿verdad? De que ya no es, o sea, que en algún punto él fue alguien que sí reía en algún punto, porque creo que todos somos así, pues, o sea, todas las personas que se muestran como muy rudas o serias en algún punto de su vida, no quiere decir de que nunca se rieron o nunca pudieron confiar en alguien o qué sé yo. Entonces, como que a mí en lo personal sí me gustó de que Nick Fury tuviera como este lado más ligero, más tal vez no humano, porque el hecho de que sea rudo no lo hace menos humano, pero sí como más, ¿cómo se podría decir? Como más, sí, más ligero, más suave, más alguien que todavía está experimentando, alguien que se no, más noble, eso quiero decir. Alguien que fue en algún momento noble y lamentablemente se topó con personas que se aprovecharon de eso, como un gato, y se Ajá, vino y bueno. pero no necesariamente en esta película tuvo que haber pasado lo No, que no, a no, él no. lo vuelve más cerrado, pues. Ah, Entonces, una de las exacto. primeras circunstancias, porque es una de las de cómo él comienza con el proyecto Vengador, y dice, ok, hay mal en el mundo, o sea, y no solo en el mundo, hay mal en el universo, ¿no? Universo, Entonces, ajá. no, o sea, no puedo confiar en todos porque puedo controlarlo más estando solo yo, por decirlo así, pues. Ajá. Porque él mismo lo dice, que él no confía tanto en las personas porque él no lo puede dejar, él no lo puede, no puede controlar a las demás personas, pero puede controlarse él mismo. Ajá. Entonces me Y parece, o sea, a mí me pareció bien, pues, el personaje de Nick sí, Fury. a mí me gustó mucho y tiene como no se sintió forzado. No. La verdad que Samuel L. Jackson puede hacer las dos cosas y hacerlas bien. Tal vez. Y hablando de CGI, pues o sea, con el hecho de haberlo, o sea, no da risa porque al principio sí queda como el choque de Nick Fury joven, ¿va? Pero llega un punto en la Sí. historia que ya Es normal. es normal, ajá, uno ya no está como la de Justice League y la bendita barbilla Ah, la. de Superman. O sea, eso era algo que cada vez que aparecía uno se incomodaba. Sí. Los dientes Se de miraba Superman. mal. Ajá, entonces siento que No. con eso compensa mucho lo de los efectos especiales y el CGI, creo que sí se le echó muy buena Sí, porque imagínate, son que más o menos como 30 años, 30 o 35 años de la edad que ellos tienen actualmente. Ellos tienen como, por ejemplo, ajá. Nick Fury tiene como 58 o más. Ah. Y sí parece como un cuarentón, pues. Cuarentón, ajá, es como, wow. Qué bien se le echaron, ajá. Ah. Bueno, pero al otro lado del espectro, ahí era lo que quería llegar, es la relación también con María, de Carol con María. Hay una cosa, y yo no sé si has notado mucho este estereotipo en las series, películas, todo, que ahorita ya se está dejando como mucho, y creo que uno de los mayores ejemplos es esta serie de Big Little Lies, que es el retrato de la amistad entre mujeres, que muchas, muchísimas veces se ha puesto como que el estereotipo, o nos hemos ganado el estereotipo de que las mujeres no podemos ser amigas sinceras entre nosotras mismas, que siempre hay como una rivalidad entre nosotras y que no podemos permitir que una logre más y que al final una termina apuñalando a la otra por la espalda o algo así. Como que es muy común ver este estereotipo y creo que jamás en la historia del MCU habíamos visto una amistad entre mujeres. Sí, cabal, cabal, ¿Para qué cabal. no? O No, sea, no. porque amistad me suena, se me viene ahorita a la mente el la de Capitán América. Sea, que estamos Creo viéndolo que como solo. comparando la amistad de Carol con María, es casi lo mismo que Bucky Sí, con lo que Capitán hicieron con. América, ajá. Ajá. Porque a pesar de los años, a pesar de que ella supuestamente estaba muerta, de que ella no recuerda su pasado, María no fue mala, o sea, vio a su amiga y fue como boom, Sí. ¿va? Y la ayudó a recordar Sí. muchas cosas. Y ella también que la recibió como pues, con los brazos abiertos y me gustó mucho cuando le dice, me encantó cuando le dice, recuerda que tú fuiste la única que me apoyó cuando yo decidí ser madre y seguir con la aviación en un momento en que las mujeres no éramos contratadas para las misiones oficiales y teníamos Ajá. que buscar nuestras propias misiones, ¿verdad? Y en esa amistad, no, o sea, no solo son una amistad de amigas, sino que sea una familia, porque hasta la misma niña le dijo, ah, nosotros te adoptamos porque tu familia era mala contigo. Ajá, y la trata de tía a veces. Ajá, ajá, ajá. Creo que la niña Mónica, bueno, a pesar, bueno, ahí ya te tocará a ti hablar de eso, pero Mónica tiene mucho significado en la película, pero uno de ellos, creo, o sea, yo es mi perspectiva, como alguien que creció viendo películas de Batman y Superman y soñaba con ver este tipo de películas cuando era niña y que hasta ahorita las estoy viendo, pero creo que por eso las disfruto tanto porque sé que es un sueño de niña que estoy cumpliendo. Esa Mónica da o es, ¿cómo se podría decir? Es la manera de demostrar por quién realmente se hacen estas películas. Ah, ya te entendí. Ella, la manera en que ella ve a Carol irse, la interacción que tienen ellas, que ella le pone a escoger su traje, cuando le dice a su propia mamá de que no le importa, que se vaya, ¿verdad? Que va a ser, o sea, que la va a tener más como rol o como ejemplo. Si hace algo y, que ella quiere hacer. Sí, ajá, exacto. Entonces, creo que eso es como una... Otro mensaje. Que nos dan a todos para saber por qué realmente se están dando estas películas. Y yo, pues, tengo la experiencia de que vive a mi hermana en el cine. Pero ella tiene 14 años. Entonces, es alguien que no... A ella no mucho le gusta el cine. Y hasta ahorita, grande, que la estoy introduciendo más a todo este rol de las películas. Y por obvias razones, ella no creció o no ha visto todas las del MCU como yo las vi, que las empecé desde Iron Man 1, ¿verdad? Ajá. Pero vamos a esto de que es una película que realmente solo fueron como dos puntos en los que yo le tuve que decir, ah, pasó esto porque tal y tal cosa, ¿verdad? Como que darle el antecedente porque estaba pasando una situación. Vaya. Entonces, te das cuenta que esta película se hizo de que sí, tiene sus conexiones con los demás, pero es una película que no a esa, los niños la pueden ver sin sentirse como que no entienden, ¿verdad? O sea, es una película que los niños la pueden ver por primera vez. Y puede ser la primera de Marvel que miren e igual la van a entender. Siento que eso es como muy importante recalcar y nadie lo está hablando de esa manera. Todos están hablando de Carol, de Capitán Marvel como una película más del MCU, pero no están hablándola como una película individual. Eso es cierto. Creo que es muy importante porque ya Black Panther fue otra, que es otra película que funciona individual, que no necesita, o sea, que sí tiene sus conexiones, pero realmente no te afecta no haber visto otra película antes. Y contrario a lo que pasa con un montón más, que no, o sea, si no viste la anterior, lástima, te jodiste. Eso es lo bueno de esta película, que se sitúe, es lo bueno de que se sitúe en 1995. Ajá. Porque no ha sucedido lo de Nueva York, nada de esto. Entonces, digamos, viéndolo como cronológicamente de historia, puedes verla tranquilas, por primera vez, tu primera película de Marvel, y no va a pasar nada, pues no vas a entender todo, vas a saber qué está pasando, y hasta te va a ayudar más a entender la de Avengers 1, te va a ayudar a entender Avengers 2, y o sea, ya de Avengers 1 para arriba, y haber visto antes Capitana Marvel, te va a ayudar a entender muchas más cosas, pues. Exacto, y también lo mismo con Black Panther, pues que como sucede en otro continente, donde son gente totalmente diferente a los estadounidenses. Y en un tiempo muerto. Se centraliza todo la mayoría de cosas de los Avengers, pues no, como que no interfiere mucho en la historia principal. Sí, exacto. Obviamente yo sí recomiendo ver Capitán Marvel, no solo por la escena post-créditos, es que para mí sí es algo que hacía falta en el MCU. Uh-huh. Yo la veo de esa manera. Yo sí siento que es algo que hacía falta. Me hubiera encantado. Yo creo que a todo el mundo o sea, siento que si hubiera sido una historia que hubiera empezado de la fase 1, hubiera tenido como más peso. Aunque sí, realmente era lo que te decía, de que necesitamos más tiempo en pantalla, por decirlo así, con la Capitana, para poder tal vez apegarnos más a su personaje como tal. Uh-huh. Y es lo que ha pasado. Pero con... eso sí. Sí, nada, sí. Y es lo que ha pasado con todas las películas de orígenes, pero o sea, a mí lo que me gustó bastante de Capitana Marvel, aparte de la relación con Fury, sus mensajes que ha dado y la relación con algunos de los personajes secundarios, es que muestran en realidad que Capitana Marvel sí es la heroína más fuerte del MCU, o sea, del universo cinematográfico. Pues no, porque muchas personas pensaron, ah, no, es que ella no es la más poderosa. O sea, en los cómics, no, pues, o sea, es una de las más Pero poderosas. en el MCU sí. En el MCU sí, o sea, ella fácilmente se puede dar penca con Hulk, con Thor. O sea, aparte que Thor ni Sí. siquiera tiene su máximo poder, Pero eso te iba a decir, de que también Thor, su arco argumental es bastante similar, que sus poderes están como limitados hasta cierto punto. Lamentablemente, pues tuvieron que pasar varias películas para que eso pasara, o sea, para que eso llegara a tú, porque no solo fue uno, Thor 1, 2 y 3 y ya en la tercera, sino que dentro del Thor 2 y Thor Ragnarok hay bastante relleno, ¿verdad? Entonces, todo eso que pasó, porque de hecho en Avengers es como, tampoco en la guerra de Nueva York, tampoco es como, o sea, no. Ahí lo Su único que muestran rollo es con Loki, porque ahí es como la relación directa con el villano principal de esa película, Y lo único que muestran es de que Thor tiene casi la misma fuerza que Hulk. O sea, ¿verdad? con lo único que lo comparan, que sí es uno de los. O sea, hasta ese Ajá. Pero. momento, Thor y Hulk eran los más poderosos, para mí. O sea, Ajá. los dos tenían Pero era casi una como una igualdad. fuerza como muy, muy bruta, de muy de. Pero en Ragnarok ya nos damos cuenta que no necesariamente es solo de músculo, ¿ves? No es algo que. No es el martillo tampoco, ¿va? No, no, no. Además, también sabemos de que Thor, o sea, es un guerrero como tal, pero es un guerrero o sea, es un guerrero de nacimiento y todo, pero él no es, no es analista, no hace sus estrategias. Ajá. En la película, pues, en la película. Porque él solo se va y hace pelear, va, peleemos, va, hasta que uno caiga, porque, o sea, pues, él tiene un montón de Ajá. resistencia, sabe que es muy fuerte, entonces es Y que más fue de peguemos, entrenado, peguemos ¿eh? hasta el primero que caiga, ya estuvo, va. Cambio, o sea, sabiendo que Capitana Marvel es una estratega, es militar también, fue Ajá. militar de otro planeta, y ha aprendido muchas cosas, o sea, tal vez tiene la misma habilidad, por así decirlo, de estrategia que Capitán América Y y también Natasha, ha sido alguien que le ha costado, porque de verdad que esa fue una de las escenas más emotivas para mí. Yo lloré en dos escenas. Lloré en la de cuando ella se reencuentra con Mónica y ella le empezaron a mostrar las fotos y eso. Y también la escena donde se está levantando, se cae y se levanta, que están como los flashbacks de niña, de chiquita, de adolescente, para entrenando ya en el ejército y todo eso. Pues a mí se me salieron las lágrimas porque dije, o sea, ¿quién jodidos trata esta película de antihombres cuando este mensaje pues nos tiene que calar a todos independientemente de nuestro género, edad o raza? O sea, es una mensaje tan fuerte que cada vez que caigamos, no importa cuántas personas nos digan que no podemos, no importa cuántas personas nos digan que somos muy emotivos para lograr algo, y al contrario, nuestras emociones son lo que nos hacen humanos. Entonces, ese pedazo o sea, me traumó, fue así como, yo lloraba, lloraba en la escena, porque me encantó tanto ese como, y aparte que me gusta mucho la actriz que la hizo no de la más chiquita, sino como la intermedio, la nena esta que sale en Hill House. Me encanta ella. Ella hace como la versión mini de un montón de actrices en varias series y Es cierto, películas. es cierto, es cierto. Pues si te das cuenta, en esa parte es donde yo comprendí que la película no era feminista, sino que era de que su mensaje principal, o sea, su agenda política era hablar sobre minorías, ¿no? Porque en esa parte bien hubieran dicho así, es que como soy mujer, no Exacto. me hacen de menos y no, o sea, dijo, porque soy humana, o sea, eso sí, te podrían decir, ah, sí, es que ya se está refiriendo, estaba hablando con una persona de otro mundo, no, no, no, o sea, sí, pero no, o sea, ella está hablando de todas las personas que son aisladas por ser minorías, pues. Ajá, que o sea, ella sí es cierto, es Ella. y era lo que te decía, ahora entiendo por qué el Los mensaje queda comentarios. bien para la prensa, ¿verdad? Pero hay gente que tiene un poquito frágil la masculinidad. Sí, no puede ser. Creo que Algo, ahora algo. van a odiar a mí. Ahora van a odiar a mí. Van a boicotear ese podcast. Nada, no importa. Pero, o sea, otra cosa que sí me di cuenta, tal vez de lo malo de la película, fue un poco su marketing, siento yo. Porque no sé si viste un anuncio donde sale esta una de las mamás de las A la Kardashians. Kris Jenner, ajá. Ajá, y a mí es como que, ok, o sea, el marketing te hacía vender ese spot. Lo que hacía era que te estaba vendiendo nostalgia. Y está bien, pues, que Ajá. una película te venda nostalgia porque es una película que está ambientada en los años 90, ok. La música hace su trabajo y todo, pero en el marketing como tal hubiera mejor vendido hubieran podido vender de otra manera Alguien, a Capitana. un ícono de los 90. Sí, cabal, Bueno, fue como. pusieron a la Paula Abdul, ¿verdad? Pero, o sea, siento que no, o No hubieran metido sea, tanta nostalgia, ¿sabes? No no hubieran es, metido tanta nostalgia. no fue Paula Abdul, ya estoy metiendo las puntas, ¿verdad? Las patas, pero no es ella, ¿verdad? La otra que sale con la mamá Jenner. Ajá, No sé. yo creo que esa chava, Dios mío, qué ignorante me va a ver ahora. Pero creo que es una cantante, ¿no? Como de country, Déjame va. buscarla. Me parece que estuvo No es la hasta Dolly Parton, murió. no, Dolly Parton no es, va. No, ella no. Vamos a ver, Captain America. Ah, no, Marvel, perdón. pero sí, bueno, pero a propósito de ahorita que tocaste lo de los 90. Hay un conflicto que estoy viendo yo que está como muy, que puede tornarse de dos lados. Mucha gente dice, y en cuenta yo me incluyo, de que o sea, estuvo bien, siento que está como muy balanceada su introducción de la música, de que sí puso música noventera, pero uno, me gustó que estaba como incluida en la escena, de que era alguien que estaba escuchándola, o la música de un local, o sea, era como música que estaba dentro de la escena, que Era formaba una parte de música la. ambiental, no era música, no era un soundtrack como tal, ¿va? Sino que era música Ajá, ambiental, sí. siento que fue como equilibrado, de que no fue tanto, porque siento que ahí hubiera terminado siendo, si, o sea, si hubieran abusado de la introducción del soundtrack noventero, hubiera terminado siendo como una copia de Guardianes. Guardians of the Galaxy. Ajá, que su punto característico, lo que lo hace diferente, es precisamente su soundtrack de setentero, ¿verdad? Ajá. Entonces, mucha gente se quejó de que sí, es que hubieran metido más música, pero siento que eso también hubiera sido parecido como muy, muy forzada su introducción, Sí. de que ah, ahora de esto le funcionó a Guardianes, pongámoslo nosotros. O sea, siento que lo hicieron a su manera y está bien. Y también lo de la nostalgia de los 90, pues yo no sentí como mucha, porque la verdad que yo precisamente nací en el año en que sucedieron todos los Sí, eso es cierto, acontecimientos. eso es cierto. No es como que pueda tomar mucho en cuenta, pero siento que aún así no abusaron como de esto, Ah, no, o sea, de que dentro de la era película no. Si yo siento, yo te como. decía en el marketing. Ah, no, ajá, no, ahí sí me parece perfecto que se hubieran buscado como una estrella característica de los 90, ¿verdad? Incluso hasta Britney Spears hubiera sido un cae de risa, aunque es de los 2000, pero alguien así, pues alguien que con el que la mayoría de los 90s babies crecimos, ¿verdad? Ajá. Pero dentro de la película siento que estuvo bien, porque también como que la introducción forzada de la nostalgia noventera hubiera como, o sea, la introducción como más exagerada de los 90 se hubiera visto muy, muy forzada. Entonces siento que estuvo bien de que fueran como ciertos detalles los que te recordaban en la época en que estaban sucediendo todos los acontecimientos, así como la lonchera, el Blockbuster, que fue Las como el hito, t-shirts. o el logotipo de Radio Shack y todo eso, ¿verdad? Es No, no, mira, como. pues, de eso no te lo discuto para nada. Yo lo que es cierto, mira, pues, con eso que me decías de que sí, que hubieran buscado otra estrella de los 90. No, no, no, o sea, mira, pues, es que quisieron vender la película, como con Guardianes, siento yo. De que con Guardianes, o sea, con Guardianes de la Galaxia sí funcionaba bastante vender la nostalgia, porque era este chavo de que lo raptaron desde pequeño, o sea, desde pequeño de la Tierra, y él no tuvo más con qué entretenerse que con la música que él había que con la que él había vivido de niño, pues. Y estuvo Sí, bien, o lo sea. ponemos de una manera, su reproductor de música al final cuenta como un personaje en la historia. Ajá, exacto. En cambio, en el marketing como tal de Capitana Marvel, no sé, tal vez hubieran podido venderla de otra manera, como un poco más, no sé, tal vez haciéndole más alusión a la inclusión, no tanto femenina, sino que inclusión en general, y no tanto como decir, ah, sí, esta película va a ser chilena porque está ambientada en los 90, no porque va a ser inclusiva, no porque, o sea, no sé si me logro entender, dar a entender. Sí, lo que pasa es que yo lo que siento es de que tal vez no le dieron ese rollo, fue, o por ese camino, no tomaron ese camino de hacerlo por la inclusión, fue por lo mismo de que era por el plot twist, ¿verdad? Sí, Pero sí, vamos, o sea, regresamos al primer punto, de que si eso no lo hubieran dejado como un plot twist, sino que es algo o sea, que ella se da cuenta desde el principio de la historia y así va progresando y ya ella decide como que en qué bando irse. ajá. Tal vez como que hubiera dado más chance de que el marketing fuera enfocado a minorías. Siento yo que tal vez por eso no enfocaron su marketing en minorías, por lo mismo de que iba como a arruinar, entre comillas, el plot twist. Por Ajá. cierto, Lisa Rinna se llama la que sale en el anuncio. El anuncio con Y quién. es la actriz de Days of Our Life. Alive, ajá. ¿Sabes? Toca de esa serie. Yo nunca vi esa serie. Pero, ¿sabes qué otra cosa que no me gustó de los trailers? Yo creo que estoy hablando más de lo malo. Pero es de que no me gustó de los trailers. Es de que siento que sí mostraron mucho de lo bueno en la película. Sí, Y es como, yo pensé que iba a haber Sí, como porque cosas cuando más ella espléndidas. su punto de que agarra como Saiyajin, diría todo el mundo. Ajá. Yo pensé que iba a haber una escena mejor que esa. Pero no. Exacto, ajá, es como que eso mejor se lo hubieran aguantado para la película. Sí, no sé por qué Porque pasó, la en verdad. Thor, nunca vimos como en los trailers, nunca vimos eso de que el punto donde él agarra su máximo poder, o sea, es algo que se Ajá. reservaron la película. Ajá, lo Sí, vimos yo creo siempre que con también los ojos. una de las fallas más grandes de la película definitivamente es el marketing. Sí, bastante, Ajá, bastante. eso no lo había pensado de esta manera hasta ahorita que mencionas todo eso, pero sí, o sea, tiene lógica. Los trailers hubieran dejado como un poco más que desear. Tampoco estoy de acuerdo. Lo que sí es de que todo el mundo decía los trailers era es que Brie Larson solo tiene una cara, que no sabe hacer otro gesto. Pero realmente en la película te das cuenta que sí, que no es que ande. Si anda, iba a decir una mala palabra, pero luego te van a censurar el No, podcast. no importa. Anda con cara de maleada todo el tiempo. Ajá. Pero Pero si te das cuenta, la las escenas que miras en que los trailers son escenas donde Carol en la película está seria por algo, pues. Ajá, o sea, eso voy, de que si tiene, o sea, ella está seria por una razón. O sea, yo no viro a Capitán América peleando con la sonrisa oreja a oreja. O sea, y si vamos amargados, o sea, Loki, perdón, pero tiene una cara de que está como la grandeza con el mundo y sus habitantes. El único que se medio ríe, o sea, el único que se ríe bastante es Spider-Man, y el que medio se ríe, pero es súper cínico, Ajá. es Iron Man. Ajá, pero es alguien que no vemos su cara, porque, o sea, en teoría la gente que está peleando con él no ve su No, cara, ah, solo nosotros los que lo exacto. vemos. Pero, o sea, no es como que estos otros que sí tienen la cara destapada tengan chance de reírse porque saben que es como mostrar cierta debilidad ante el Sí. contrincante, ¿verdad? Sí, o sea, como que me parece muy injusto que la tachen a ella de amargada. Cuando uno no han visto la película y dos, es un superhéroe que está peleando contra gente mala o seres malos, porque si no voy a ser extraterrofóbica. Entonces, sí, o sea, es como que siento que sí se me hace como injusto que la echen cuando no vemos a ninguno de los demás superhéroes hombres luchando. Con la cara súper sonriente. Y por ejemplo, una que medio sonríe en el transcurso de las misiones y todo eso, tal vez podría ser esta Natasha Romanoff, pero también recordemos que o sea, uno de sus poderes principales es como La o sea, coquetería. ella sea como parte de su poder, necesita sonreír. O sea, ella sí necesita como mostrarse sin chuscona mientras está frente al enemigo, pues, pero no es como que en la pelea esté peleando, en la pelea esté sonriendo todo el tiempo. No, en la única pelea donde anda sonriendo es cuando pelea contra Hawkeye, pero en la escena de los aviones del aeropuerto, pero porque ella sabe que es su amigo, pues, y no le va a hacer daño, y empiezan a hablar entre ellos, y es como que, ah, cool, va, súper fresca la pelea, va. Pero sí, sí, sí envidioso, ajá, o sea, eso ya nos pasamos del lado de lo malo, sí. Pero definitivamente el marketing sí se la jugó muy mal, pero es que también yo me quiero poner, como digna mercadóloga que soy, me quiero poner del lado de Marvel, y es que, o sea, con el simple hecho de no haber mostrado tanto, porque en ningún momento, bueno, el hecho de que lo hacían como el hero, que mostraban la H, E y la R de Her más grande. Ah, no, eso estuvo muy bien. Eso me gustó bastante. A mí me encantó. A mí, o sea, yo soy mujer y fan de los superhéroes, entonces a mí ese rollo me encantó. Pero siento que fue como que al final de cuentas lo de más girl power, o el enfoque más girl power que le dieron Pepper Carter, en ningún momento tacha, al contrario, creo que eso, su relación con Nick Fury, como que dio, relajó mucho eso y dio a entender que Captain Marvel jamás va a ser una pelea de género, sino al contrario, es una pelea de, es una guerra, pues, entonces es una pelea entre el bando que ella decide irse por el control, y así es simple, no es una onda donde esta, yo soy mujer, entonces voy a pelear con este hombre que me oprime, no, o sea, no entiendo, perdón, no entiendo por qué la gente insiste en decir que es una película feminista cuando no lo es. Y siento que el marketing tampoco dio la pauta para que lo fuera. No. Eso es cierto. Siento que ahí tal vez fue cuando Marvel decidió mejor irse a lo seguro, porque sabía que con poner la nostalgia noventera primero, pues él, o sea, como que los espectadores o el público lo iba a tomar como con más calma. Porque, o sea, suponete este pedazo. Cuando Brie dijo lo de que quería más inclusión en la prensa y bla bla bla bla, ¿qué fue lo primero que pasó? Que la tacharon de racista y sexista. Ajá. Entonces imagínate, y solo por decir unas palabras, pero imagínate si el marketing se hubiera enfocado en eso, en las minorías, en que hay que ser inclusivo, perdón, hay que ceder, o sea, o hay que utilizar nuestro privilegio como manera de apoyar a los que, o sea, siento que, y de todos modos se les hubiera ido más encima, o sea, ahora que en lugar de decir que la película iba a ser feminista y que tenía una agenda feminazi, iba a tener una agenda encima de todo racista, entonces, sí, eso también, el problema está en que la derecha de Estados Unidos es un poco difícil, entonces creo que Marvel por eso se la jugó a la segura. Y aún jugándosela a la segura, le cayó. Aún le tiraron un montón, sí. Aunque, pues, a eso te iba, o sea, aparte, Marvel y la Capitana Marvel tienen de dónde sacar inclusión. Tiene, no sé, o sea, tal vez hubieran hecho más campañas de marketing, no como mostrando, sí, se convierte. Sí, eso es lo que me gustó, fue de Hero a Hero. Me encantó esa parte. Ajá. Pero tal vez la campaña lo hubieran hecho un poco más, ¿cómo explicártelo? No sacando tanto trailer, sacando trailers. Sino más posters y... Ajá, porque solo hicieron posters, trailers y alguna más que otra entrevista con... O algo así como estos posters que hicieron para Suicide Squad, que eran como de los personajes, pero tenían como cierto rasgo de los personajes, que sí. Eran, ¿cómo se podría decir? Posters en movimiento. Que sí, no eran trailers específicamente, sino eran como el personaje con algún fondo que tuviera que ver con su personalidad. Y, por ejemplo, la de Harley Quinn, que fue la que más me gustó, tenía así hasta su musiquita toda de feria y ese tipo de cosas. Siento que lo hubieran hecho, tal vez no para no ceder tanta información, sino más, espérame que me estoy quedando sin batería de audífono. Okay. Si se me apagan, me hace chance y voy a traer los claro, otros. Claro. Me ves, una cosa, algo que podrían haber hecho, no sé, que a mí me hubiera gustado bastante, es que, no sé, hubieran y agarrado a Brie Larson vestida de Capitana Marvel y haber ido a visitar a niñas de a niños a niñas a niños en general de diferentes etnias, no sé, va, o sea, tanto como para decir, o Ajá, sea, sí. sí tenemos agenda feminista, claro, no es tan grande como la agenda de minorías que tenemos. Exacto. Siento yo que hubieran hecho algo más humano, Y más humanitario, por así decirlo. raro Hubiera estado mejor, porque sí, siento. es cierto. Y algo así como lo hacen de Spider-Man, que es su Sí, amigable héroe o Capitán el héroe América del también gimnasio. lo hizo Doctor Y Strange, también hubiera creo. sido como una heroína para todos. Qué diferente hubiera Sí, sido, ¿verdad? una heroína Una para heroína para todos. todos. Y creo que con eso ya, o sea, se hubieran limpiado la mano de que, es que, o sea, entiende que no es una película para no hombres blancos, supongo. Ajá, y es para Y con el niños, hecho, niñas, niños, ajá, en exacto, general. ajá. Y qué raro que no le hayan dado su orientación, porque no sé si tú supiste o ya conocías o ya seguías a Brie Larson, pero esta chava tanto para la función de Wonder Woman como la función de Black Panther. Y digo, Wonder Woman, ella ya siendo seleccionada para el papel de Captain Marvel, o sea, ella ya estaba trabajando para Marvel. Bueno, de que la chava esta Pilarson. pagó funciones para niños o familias de escasos recursos para ver estas películas. Para la Wonder Woman le pagó a niñas y jovencitas, y yo creo que mujeres también, pero como que pagó ciertas, patrocinó ciertas entradas para que las personas fueran a verla, y para Black Panther patrocinó a ciertas familias para que fueran a ver Black Panther. Ese tipo de cosas hubiera estado súper generalmente hubieran hecho, no sé, una función. Casi siempre hacen una semana antes funciones en todo el mundo. Hubieran Ajá. hecho, no sé, una función solo para un sector, o una minoría, o unas niñas, o algo por el estilo. Pues no sé, hubiera estado cool y lo hubieran mostrado. Y hubiera, Ajá. yo creo que, o sea, por lo menos a mí me ha aumentado bastante el hype con la Sí. película. Como mostrar ese lado también humano de ella, Exacto. que muchas personas que no la conocen previo a Capitana Marvel ignoran, pues. Y Sí. por eso te digo, para mí Brie Larson es una de las personas o una de las feministas de Hollywood que mejor hace su labor comparada con otras, pues, que hasta cierto punto hasta se les podría considerar como feministas blancas. Y sí, o sea, siento que sí, tal vez sí falló mucho el marketing. Y tampoco que el marketing no se defendió en diciendo de que no era feminista, pero Exacto. es complicado este asunto. Sí, tal vez sí, cuesta entenderlo, o sea, porque no sé cómo fue que ellos hicieron todo su plan y todo, pero hubieran podido mejorar en muchas cosas. Eso no quiere decir que la película sea mala en totalidad. Tiene sus cosas muy buenas. Claro que todas las películas, como todas las películas, tienen sus cosas malas. Pero yo creo que lo mejor, tal vez de Capitana Marvel, son los mensajes que deja. Sí. Ajá. La primera es que la película es para niños. Ajá. Definitivamente no estamos Sí, o sea, grandes. por mucho de que nos que molestemos y que ambos nosotros seguimos disfrutando a pesar de que tenemos 20 y pico y que fuimos los que crecimos y que no sé qué, o sea, hay una razón muy obvia por la cual Disney adquirió estos derechos. Y Sí. eso pone en evidencia que nosotros no somos su público objetivo. O sea, ¿qué le importa a Disney si nosotros crecimos con estos personajes? No le importa. Y eso no quiere decir que no los disfrutemos, pues, pero no somos su público Exacto. objetivo. Ajá, pero es este. Ajá, no es eso. Es de que para mí una historia de adolescentes y niños no tiene por qué no gustarle a los adultos. Al contrario, yo siento que cuando una historia infantil la hacen para solo niños y solo los niños la disfrutan, no es una buena historia al final de cuentas, ¿verdad? Exacto. Es por eso de que Disney tiene tanto éxito con sus animadas, porque al final terminan siendo películas que todo mundo Para todo disfruta. público, sí. Como El Rey León. Para mí es una de las primeras películas animadas que vi. Ya siendo grande me doy cuenta que el mensaje que deja no es solo para niños, pues. Pues sí, estábamos en los mensajes, ¿va? Que la película es para los niños. ¿Y qué me estabas diciendo? Ah, bueno, de los debates de Twitter, ¿verdad? Ah, sí, ajá. Y en cuenta, uno de los chavos que me dice, ah, no, porque yo leí, pero es que ya ni me recuerdo por qué, porque te lo juro que yo trataba de ser, es que ni siquiera eran debates que yo me buscaba, sino porque como uso el hashtag, que al final de cuentas ni siquiera lo hago con la intención de atraer mara a mis tweets, sino porque pues obviamente sabes que yo también publico links, entonces como que también me interesaba jalar mara. Y de hecho, como observación mercadológica, algo bueno le saco yo a esta controversia, y era lo que todo el mundo sabía en el fondo de su corazón, o por lo menos todo el mundo que usa su lógica, que hoy en la noche, hoy a medianoche, se cumplen 2 días de haber publicado mi reseña. Y ya es uno de mis posts más visitados. ¿En serio? Exacto. Entonces, y no lo había visto con ninguna película de superhéroes. O sea, obviamente las películas de superhéroes generalmente son las que más atraen público a mi blog. Uh-huh. O películas como Roma o Bohemian Rhapsody que están como en el boom del momento, ¿va? Pero aún así, ninguna había mostrado tanto incremento en tan poco tiempo. Entonces, eso como... Entonces yo ahí le saco algo bueno a la controversia, ¿verdad? Que, ojo, yo no estoy de acuerdo en la controversia porque yo no estoy de acuerdo en ninguna campaña que genere odio en dos bandos, ¿verdad? Sí, sí, me parece sí. Como una manera muy baja de querer ciertas marcas o qué sé yo, si al final de cuentas sí es... la teoría de conspiración de que es Marvel quien provocó esta controversia, pues la verdad que honestamente yo creo a los hombres... unos hombres para que no se ofendan capaz de berrinchar por este tipo de cosas, porque si regresamos a Wonder Woman, los hombres se quejaron por las funciones exclusivas para mujeres y trataron de boicotear la película. Que ahorita vengan a hacerse la boca chiquita y digan que mejor Wonder Woman que esta Capitana Marvel es paja, porque siempre, o sea, siempre han criticado como la del momento. Para Star Wars, la primera de esta nueva trilogía, la trataron de boicotearla porque la protagonista era una mujer y ajá, un hombre negro. Ah, sí. Y de hecho lo acabo de compartir, o sea, está en mi último tweet los screenshots de esa noticia. A la chinita, a la Kelly Marie Tran, tuvo que cerrar sus redes sociales, lo vi. Sus redes sociales por el ataque racista que estaba recibiendo después de la película de Star Wars. Para Furiosa también, para la de Mad Max, la de esta Furiosa, trataron también de boicotear la película porque decían que era una de agenda muy fuerte feminista y que era de antihombres, y de hecho esta película sí lo es. Sí, sí. Pero es una película tan buena, y no es porque salga mi... Tom Hardy. Ya no quería decirlo, pero sí, ya sabes. Es una película que está tan bien hecha, el soundtrack, las actuaciones, el montaje, la edición, todo el sonido, como que, sí. Que, o sea, es una película tan bien hecha que ignoras el punto de que sí es feminista. Y ciertamente te da, o sea, inconscientemente podrías hasta a captar ese mensaje, pues porque ajá, sí es muy, muy puesto el mensaje. Pero la película es tan buena que no lo sentís uh-huh impuesto. Exacto. Ajá. Pero aún así también hubo un tipo, o sea, hubo gente que se mostró en contra porque la protagonista era mujer y porque sí tenía su mensaje bien fuerte feminista. Sí. Entonces, o sea, y Black Panther también tuvo sus trolls en Rotten Tomatoes que sí. Que, o sea, entonces me cae tan mal que vengan a decir de que ahora resulta ser que es Brie Larson la que los hizo estar tan molestos, cuando no, o sea, lo que les cae tan mal es que no es un protagonista blanco y hombre. Así de simple. Ajá, les encanta estar con el hate, siento yo, o sea, muchas personas hacen eso, estar en contra de todo, siento. Exacto, entonces, por eso te digo yo que no, realmente yo no creo que haya sido estrategia de Disney, que favoreció a Disney definitivamente, porque en la mañana vi la noticia de la taquilla y ya lleva 5.2 millones más de lo que llevaba a la fecha, o sea, tomando en cuenta jueves, y que jueves realmente en Estados Unidos no es el día del estreno, es como el preestreno para nosotros, ¿verdad? Ajá, cabrón. Para unas películas que las estrenan miércoles, para ellos eso sucede el jueves, entonces juntando el jueves y el viernes, Capitana Marvel ya lleva 5.2 millones más que lo que llevaba Guardianes de la Galaxia volumen 2 a la fecha. Sí. Entonces, quiera que no también, y yo siento que mucha gente también la está viendo por lo mismo, porque como que quiera, pues, o sea, sienten injusto lo que está, el hate que está recibiendo, entonces sí, también quieren apoyarla, ¿va? Sí, sí. Además, hablando de los boicots, ¿viste lo que tuiteé hace poco de lo de Rotten Tomatoes y sus críticas del público? Que tenían... A las primeras 8 horas tenía 52 mil reviews. Y más que lo que tiene de Avengers, que tiene más de 2 años. Que se estrenó, exacto, y la película llevaba un día de haberse estrenado. Ajá, va, entonces Rotten Tomatoes vino y se deshizo de todos porque muchas de sus reviews eran bots dándole malas reviews. Y de hecho, no sé si viste, o sea, yo sí me metí a ver porque, te soy honesta, yo también puse mi reseña, pero se fue entre las que borraron, supongo yo que tomaron como el factor de que las más, porque yo creé, o sea, yo literalmente creé cuenta solo por eso, entonces siento que han de haber agarrado como que los que recién abrían cuenta y jalaron parejo, ¿va? Sí, sí, sí, sí. Pero sí vi unas que literalmente decía, This content is robot. Y yo así como, o sea, ni siquiera pueden tomarse el tiempo de escribir bien, un texto o lógico, algo, ajá, exacto. Que se notó exacto. Que solo tenían algo que automáticamente ponía la calificación. No, ¿cómo? Sí, imagínate, de 52 mil reviews del público, bajó a 9,000. Ajá, o 9,000, 7,000, ajá, y es como... Y, ¿cuánto hate también puede generar una película para que alguien o personas se tomen el tiempo de bocotear en una página que al final, bueno, la verdad es que Rotten Tomatoes muchas personas lo toman como yo creo que a estas alturas ya entendimos que mejor no confiar en Rotten. Yo no confío en Rotten, yo confío más en IMDb, pero IMDb saca sus reseñas, pero y reseñas IMDb del público. También hizo lo mismo, o sea, porque como sabía que ya Rotten no los estaba dejando publicar, se fueron a IMDb. Y de hecho, pero ahorita sí, y ahorita ya subió un poco, pero empezó con 4 punto algo de 10 y ahorita ya va por 6 punto algo la de IMDb, porque por lo mismo de que mucha gente y si están haciendo así como que por favor, si les gustó esta película, tómense un minuto de su tiempo para escribir una buena reseña. Sí. Aunque también, pues, la película en Rotten, en la calificación que Rotten da, siento que no va a pasar del 6.5, no va a pasar del 7. Porque, sí, seamos sinceros, tiene sus fallas, por lo mismo que es, sí, una película es una película de transición. O sea, sinceramente sí es una película de transición, pero es porque necesitamos más tiempo en pantalla. Creo que ese va a ser mi... Pero creo que al final de cuentas nadie espera tanto de una película de origen. Sí. Porque si remontamos a la época de Guardianes de la Galaxia, todo el mundo vio Guardianes de la Galaxia así, como, al menos yo lo vi sin saber quién eran los Guardianes de la Galaxia. Fue así como una película más que tenés que ver porque es del MCU. Y cuando salí del cine salí fascinada con los personajes, con la música, con todo. Ant-Man yo ni siquiera la fui a ver al cine, la vi en una pantalla de avión, como todo cine se tiene que ver, como todo cine está hecho para verse, se ve una calidad de imagen excelente, y me gustó tanto, y es como, realmente por lo mismo que nadie realmente espera algo de una película de origen. No, o sea, como te voy a decir, yo de los Guardianes, de Capitana Marvel, de muchos de los personajes nuevos, no sabía nada, pues no, nunca había leído más de lo que ellos aparecían en cómics de los X-Men, o cómics de Spider-Man, o cómics de Avengers, que sí son de los que yo sí conozco. Yo de la Capitana, hace 6-7 meses empecé a leer sus cómics, empecé a leer cómics necesarios para poder ver la película. Pues no es como los X-Men, que yo sí sé qué cómics puedo leer, o ya sé mucho de la historia de ellos. Con la Capitana no, con la Capitana yo empecé a estudiarla, por así decirlo, para poder sacar, me gusta mucho esto de como las biografías, ¿va? Que estos son sus orígenes, estos son sus poderes, para que la gente sepa a qué es lo que está metiendo. Ajá, que al final es como que lo que ayuda también para agarrar estas de origen ya con otra mentalidad, pues. Sí. Y sí, sí. Sí, mira, no es una película, no es la mejor película ni del año ni a nivel del MCU, porque también siento que, o sea, se me hace muy injusto. Ah, bueno, pero ahorita que iba a mencionar esto, ya no terminé de contar lo de mi rollo en Twitter. Ajá. Entonces yo trato como de ser muy pacífica y decirles, okay, sí está bien que uno desconfíe de un actor o alguien que es primerizo, pero no es justo odiarla antes de ver la película. Esa es como mi mentalidad, porque todo mundo duda de un personaje en algún punto, todo mundo duda de un actor, todo mundo duda de un director, de un guionista, qué sé yo. O sea, todo es normal en nosotros. Lo que no es normal es crear cuentas, buscar, si tanto odias una cosa, meterte al hashtag y empezar a contestar todos los tweets que mires positivos. Eso me parece a mí como que la mala tiene un problema serio. Sí. Y tiene mucho tiempo, no cabe duda. Pero bastante. Viene un chavo y me pone así como, bueno, no, o sea, como que sí, que no sirve, que nadie, ¿verdad? Entonces vengo yo y le pongo, ok, pero recuerdo también que estas películas realmente son hechas para niños. Entonces, o sea, ¿por qué nosotros adultos nos vamos a poner a pelear si Brie es buena, si es mala? O sea, si al final de cuentas quienes van a tener la última palabra van a ser niños, y con que estos niños les encante Brie Larson, ya Disney está hecho, ¿va? Entonces me pone, ¿cómo pretendes decir que el MCU es para niños? Pero es que fue en inglés la discusión, ¿verdad? Me puse así como, ve Infinity War y ve que esa shit fue trágica. ¿Cómo pretendes decir que algo tan trágico es para niños? Y así, Harry Potter es la cosa más trágica que he visto y es una historia para niños, pues, o sea, es un niño huérfano abusado por sus tíos, o sea, y que es perseguido por el ente mágico más maligno de todo el universo mágico, pues, o sea, es una historia donde hay muchas muertes, donde hay mucha violencia, donde hay mucho abuso, y así me vienen a decir de que Avengers, porque tuvo algunas muertes o la mitad de muertes, que todo el mundo sabe que no va a terminar siendo así, pues, o sea, todo el mundo sabe que en algún punto estos que se volvieron ceniza van a regresar, porque puede ser un cliffhanger, es un cliffhanger, pues. Exacto, entonces, para mí, el hecho de que se retraten muertes, un ejemplo muy claro es esta película de Coco, es una película sobre la muerte y es una película hecha para niños. Para que los niños entiendan, creo yo, o sea, pues. Exacto, ajá, entonces el hecho de que una película sea trágica como lo fue Infinity War, no quita el hecho de que realmente Marvel no está haciendo todo esto pensando en nosotros veintitantoañeros, pues. No, es... no. Y sí, o sea, pero... Pero, ay, no. Para ir finalizando casi, porque llevamos hora y media, aparte de la hora que hablamos antes de... ¿qué pensás que podría pasar en lo más cercano, en Endgame? ¿Y qué puede desatar para nuevas películas de Capitana Marvel? Ok, creo que la introducción de Capitana Marvel fue muy estratégica. Yo soy de la idea que Marvel y Disney no hacen nada solo porque sí. El hecho de que hayan escogido un personaje con el título de Capitana, creo que da como ya, y que de hecho sea el personaje más poderoso que tengan ahorita, da mucha idea o mucha luz de qué va a pasar con ella. Ya es casi un hecho, o sea, Robert Downey Jr. ya es oficial que Endgame es su última película. Como digo, todos tratamos de ver la imagen positiva, pero muy en el fondo sabemos qué va a pasar. Lo mejor que puede pasar es de que diga, bueno, ya me cansé de ser Iron Man, aquí dejo el manto y me voy a mi casa con mi esposa y mi hija, ¿va? Si es que tiene una hija. No sé, esos son rumores. Esos son rumores, sí. Esos son rumores, sí, pero son rumores, ¿verdad? Sí. Así como Mark Ruffalo, que dijo que todos se morían y todos se rieron, pero en realidad todos se mueren. Sí, eso estuvo muy cool, porque sí fue un gran spoiler que todos pensaron que era marketing, pero en realidad sí fue un spoiler muy bueno. Ajá, no fue como ese el live que hizo Tom Holland destapando el póster y que resultaba ser un spoiler. O sea, eso se notó que fue como muy, muy, muy de marketing. Sí, sí. Pero sí, de Mar Rúfalo. Eso fue muy real. Yo siento que sí, definitivamente. El que más siento yo siento más factible que Tony Stark se muera. Ajá. Porque siento que cerrar un ciclo. Tony Stark empezó el MCU y no me parece justo, pero me parece como algo lógico que él sea quien cierre este ciclo de los Avengers tal cual los conocemos ahorita. Uh-huh. Entonces como que sí le encuentro lógica, algo así como lo de Kevin Smith, que la primera vez que Stan Lee hizo un cameo en una película fue en una película que escribió Kevin Smith. Uh-huh. Y por eso, como tuvo tanto éxito su cameo, que fue que ya lo empezaron a agregar a películas de Marvel. Si no estoy mal, creo que fue X-Men la primera película donde... Ajá. Hizo un cameo, sí, sí, sí. Uh-huh. Y qué casualidad que ahorita Captain Marvel, que es su último cameo de Stan Lee... Hermoso cameo. La escena donde él está leyendo precisamente el cómic, perdón, el guión de esta película donde él hizo su primer cameo. Ajá, ajá. Entonces me parece, y de hecho Kevin Smith subió su foto llorando porque qué motivo ha haber sido para él ese momento, ¿va? El ver su guión en una película tan fuerte. Tanto que el tweet dice, bueno, y ahora que soy parte del MCU, eso quiere decir de que yo también soy parte de los que se volvieron ceniza, ¿o no? Pero, no, o sea, es lo que tú decís, es con Iron Man se marcó un hito, un comienzo, y tienen, uh-huh, y van a marcar el final de ese mismo... Exacto, entonces sí encuentro lógico que quien salve o quien realmente dé... Yo no creo, en lo personal, yo no creo que sea Capitana Marvel la que venza a Thanos. Sí va a ser una parte muy fundamental, no por nada es el personaje más fuerte y más poderoso ahorita, sí. Pero siento yo que le están dando ese enfoque porque ella va a ser quien lidera a los nuevos Avengers, no tanto porque ella sea quien, sino que ella va a ser la que tome la batuta de ser líder, que esa batuta se está disputando entre Iron Man y Capitán América, perdón. Ajá. Y siento que Capitán América sí va a ser alguien que tal vez no muera, pero sí va a decir, bueno, yo ya estoy cansado porque literalmente ya tiene más de un siglo de estar peleando el pobre. Entonces, sí siento como más lógico que él sea el que diga, tal vez no muera él, pero siga, bueno, yo quiero ya descansar, ¿va? O sea, ya entregó mi, tal vez no manto porque ya se sabe de que el Bucky no va a ser el nuevo Capitán América, sino va a ser el Falcon. White Wolf, ajá. No, o sea, que Loki va a ser White Wolf. Y creo que con eso dieron, por algo está la escena post créditos de Black Panther, cuando le entrega el brazo y... Ajá. Ajá, ajá. Va, ¿tú no leí los cómics de Capitán América? No. Va, fíjate que en los cómics de Capitán América, él deja de ser Capitán América y le da el manto a Falcon. Ajá. Falcon se convierte en el Capitán América y él se vuelve en el director de S.H.I.E.L.D. Ya, porque aparte que él se retira porque el suero empezó a dejarle de hacer efecto, entonces él empezó a envejecer. Ajá, ya empecé a hacer. Ajá, envejecer, y entonces dijo, no, ya me cansé, ya no quiero. Entonces, yo siento que sí, como tú decís, ajá, que va a pasar eso. No estoy tan perdida. Ah, exacto, exacto, va a pasar eso. Iron Man sí va a morir porque sí va a ser como, ok, ya no voy a estar en el MCU para nada. O sea, yo siento que eso va a pasar. Y no sé si te has dado cuenta que también Falcon... tanto Falcon como War Machine han tenido, de Civil War para acá, han tenido como más protagonismo y sí. Ya le están dando como más giras en las prensas. Entonces yo siento que también ellos van a ser parte de los New Avengers. Sí, sí, se va a quedar Ant-Man, Spider-Man, Capitana, creo que Hulk va a ser también parte importante en la nueva fase. Uh-huh. Espero yo, porque a mí me gusta mucho el Hulk que está armando con Mark Ruffalo. Más que el de los otros últimos dos actores. Ah, sí. Va a quedar... Black Widow siento que va a quedar, pero se va a quedar con, pero con así Capitán como América. Como ya cuando la llamen a ciertas misiones. Ajá, O sí, se queda a cargo de más de algo. Ajá. Ella va a ser como la Maria Hill de Nick Fury. Exacto, ajá. Ajá, eso... Y tanto que hasta la amistad de ellos, el equipo que ellos hacen, sí es... Es muy bueno. Es muy bueno. Ajá, Hockey... Yo siento que Hawkeye también se va a retirar, porque sí, lo vienen anunciando, ajá. Él tiene su familia, le metieron una familia. Sí, ajá, de la nada, le metieron una familia. Todo el mundo esperaba que, o sea, al menos yo shippeaba mucho a Natasha y él. Sí, sí. Y así como que de la nada tiene familia y digamos que Natasha se va con Mark Ruffalo. Hulk. No, pero ¿cómo? Ay, madre, se me fue el Bane. No. ¿Cómo se llama Hulk? Hulk. Bruce Banner, digo, ve, no, ya no. Estoy cambiándome de bando. ¿Sí? Sí, me recuerda que era con B algo. Sí, o sea, yo eso sí me impactó, fue como Sí, a mí no me gustó eso porque es como, ah, es que tiene una familia. ¿Y por qué no, nunca supimos? Ah, es que soy un ajá. espía y Y de no hecho, pueden saber que tengo familia. ¿Qué? en Avengers 1, cuando están en la misma celda, Natasha y él, Ajá. y que tienen así como que están bien pegaditos, todo el mundo asumió que ellos sí Ajá, era un tenían gran que ver con... shipeo. Ajá, entonces sí fue como, ok, va, pero sí, los dos también, los nuevos, los guardianes de la galaxia también van a Para mí, salir. yo siento que todos van a salir, sí. Aunque ahorita Dave Bautista dijo que él no iba a estar si no estaba, si no usaban el guión de James Gunn. Y creo que dijeron que sí iban a usar el guión de James Gunn al final. Sí, Entonces, yo creo que sí. sí van a estar todos. Entonces, por lo menos en ese sentido van a estar todos. Pero hablando más puntualmente de Capitana Marvel y de lo que le depara en el futuro, siento que lo que pasó con Rona, el acusador, un poco en las escenas finales, donde ella sinceramente lo dejó libre, pues le dijo, mira, aquí no te puedes meter, te di una probadita de mi poder, pero mejor andate, o sea, yo creo las paces, Andate, y tanto ajá. que hasta le hice, pero no me mates con las manos vacías. No, no, Ah, no, no, Ronan no, es perdón, el Ronan el acusador de Guardianes de la Galaxia, sí. el que No, se va, sí. ajá. Entonces él le El dice, que se solo se queda como enfrente, sí, ajá, entonces, ajá, tenés y él le razón. dice, vayámonos, que vamos a regresar. Exacto, ajá, pero Vamos a vamos a regresar por regresar ella. por el arma, pero él le dice, pero ¿para qué la quieres ahora? No por el Por la núcleo, no, mujer. sino por la mujer, Ajá. Va, entonces para mí yo siento que la siguiente película de Capitán de Marvel no va a ser ni después de Endgame ni nada, sino que va a ser en el transcurso de todo el 25 años que ella pasó en el espacio luchando ajá, eso. Y contra los siento Kree, contra los Skrull. y me parece buena idea, porque también van a ser como una válvula de escape a la línea Temporal actual, por decirlo temporal, así. ajá, como sirvió Ant-Man, pues que yo siento que Sí. Ant-Man sirve como una válvula de escape a todo el MCU. Sí, también. Y eso que al final se une muy, muy bien. Exacto. Ajá. Y de hecho, ay, hablando de Ant-Man, yo honestamente la escena post crédito, no, de mitad de créditos, me impactó. O sea, yo esperaba, yo sabía que iba a haber una conexión muy evidente con Endgame, o sea, era lo obvio, todo el mundo se lo esperaba, Ajá. pero creí que iba a ser algo como lo de Ant-Man. No como lo de, No, no, o lo sea, del gato. honestamente, yo no, no, no, no, yo no me esperaba a ver Ah, no, a no los es. personajes, o sea, yo no me esperaba a Natasha ni a, y, a, ni Sí, te entiendo, te entiendo. ¿Tú qué a pensaste Capitán que América, querías? ajá, y Bruce Banner ¿Pensaste? es el otro, ¿verdad? Ajá, de Stress, War Machine, Bruce Banner, Capitán América y Black Widow. y, ajá, yo honestamente no me las esperaba, fue así como, ¿what? ¿Qué? Ajá, no, a mí me ¿Qué? sorprendió bastante O esa sea, sí escena. me choqueó esa escena. Sí me choqueó. Ajá, porque sí, o sea, sí se entiende, se ha de entender de que la Capitana Marvel está muy lejos de del universo de donde está la Tierra, de la Ajá. galaxia, Y que ni porque, entera hasta, o sea, ella va ajá, por buscando a su amigo. tal vez pasaron unos 5 días, o tal vez más tiempo, en lo que estuvo mandando el Ajá. mensaje y Sí, porque repitiéndolo. ellos están como muy compuestos y muy ya establecidos para que haya sido en ese mismo momento. O sea, se nota Ajá. que ya dejaron Wakanda. Ajá, y Y se entendieron qué fue fueron. lo que pasó. Exacto, ajá, porque ya están, o sea, por algo, o sea, sí, la Ya verdad que a están mí sí me gustó, o sea, organizados. sí me pareció muy buena puntada. Y no fue algo así como la escena post créditos o el cameo de Capitán América en Homecoming, pues, porque es como, o sea, nadie se lo esperaba, Ese pero fue el es chistoso, chiste, o sea, sí. es como un chiste, fue una troleada que nos metieron al final Sí. de cuentas a nosotros, porque, jaja, esperabas una escena post créditos, lamento informarte que no Que todo no es lo que tenemos, parece, ¿verdad? exacto. Lamento informarte que no siempre, algo así es lo que dice, ¿verdad? Pero esto sí fue como, ¿what? ¿Qué? La verdad Sí. que sí, me choqué, la verdad que sí, y como decís tú, o sea, se nota, y eso precisamente le da como potencial a las secuelas de Capitana Marvel de ver qué estaba haciendo ella precisamente cuando llegó el anuncio, porque definitivamente no estaba en la Tierra Y para no yo saber. siento que eso sí lo vamos a ver. Yo siento que eso sí lo vamos a ver en la película de Endgame. Pero las películas pueden basarse en todo el tiempo que ella estuvo fuera de la Tierra. Tal vez ella llegó a la Tierra, tal vez, no sé, dando una vuelta, dijo, bueno, voy a pasar saludando a mi amigo. Pues puede No, que. pero por lo del amigo fue por lo de la señal del Viper, que de Ah, plano no, no, o sea. A lo que iba era que ella pasó 25 años fuera de la Tierra, pero tal vez ella regresó en algún momento. En algún punto, sí, sí, porque también no va a abandonar a su amiga. Exacto, exacto. Otra vez, o sea, sí, porque ahorita cuando regresen, si es que vuelven a mostrar a Mónica y a su amiga, ella ya está, ella va a estar viejita, pues, y la niña va a estar hecha una mujer. Exacto. Pero mira, leí una como teoría. Ok, el Beeper se tardó bastante, por ejemplo, por lo menos mínimo, se tardó una semana en que la capitana, desde que recibió el mensaje, llegara a la Tierra, mínimo. Va, imagínate, va. Y ella en la última escena le dijo, por alguna emergencia. Y en la Tierra han habido emergencias catastróficas. Exacto. Ok, entonces la teoría dice, tal vez Yuri sí la llamó en cada una de las Avengers, de Nueva York, de H. Fulton, y la última, pues. Pero como se ha tardado tanto en llegar, ella sí llegó a la Tierra, pero le dijo, no, ella ya a medio camino, él le volvió a mandar un mensaje, mira, ya no, pasó todo, tranquila, va, lo resolvimos, va. Y en esta vez ella así como que, okay, no recibió ninguna. O sea, es una de las teorías, va, que tal vez. Sí, tiene lógica. Ajá, que tal vez alguna de las películas, no en la película, sino que una secuela de Capitana Marvel, sea de que, no sé, ella tal vez regrese a la Tierra, o miremos y todo el conflicto, va. Ajá, y también siento que, sí, un conflicto desde una perspectiva exterior, no. Exacto. No cómo afectó aquí en la Tierra, sino cómo esto se vio desde fuera de la Tierra. Exacto. También otra cosa siento yo de que María se expuso en el universo. Entonces siento que también una secuela va a tratar sobre eso, alguien que por dañar o querer atraer a Carol vaya a quererle hacer algo a María, porque ahora ya todo el mundo la conoce, sí, y siempre pasa lo mismo, de que siempre agarran como a la debilidad del héroe para como darle el golpe donde más le duele, ¿va? Sí. Entonces, la debilidad ahorita más grande de Carol es definitivamente María y Mónica, entonces siento que también por ahí la van a agarrar en algún punto su historia, como que la van a secuestrar o qué sé. Otra cosa que me gustaría ver, como guiño tal vez, de las personas que saben de cómics, se darán cuenta que María Rambeau fue la segunda persona en los cómics de llevar el título de la primera mujer en llevar el título de Capitana Marvel. No fue Mónica. Mónica Rambeau, perdón. Mónica Rambeau fue la primera mujer en llevar el título de Capitana Marvel. Ajá. Me gustaría ver eso, tal vez ya como la niña, ahorita que la Capitana regrese, en vez de utilizar a esta Kamala, Kamala es la nueva Miss Marvel. Ajá, en vez de utilizar a Kamala, utilicen a María dentro del MCU como una Miss Marvel, tal vez, no sé, en exacto, algún... No sé, no ajá, sé, que, se me ocurre, hay un montón de posibilidades ahora. Y de hecho esto podría ser una New Avenger. Sí, exacto, sí, junto con Peter y... Ajá, porque también el hecho de que le estén dando... o sea, protagonismo, un poco. Exacto, no, y yo siento que por algo escogieron a Peter Parker joven. Exacto, exacto, exacto. Tiene una razón de ser, pues, o sea, es que como lo pusieron demasiado niño para lo que ya estábamos acostumbrados a ver a los Peter Parkers. Y máxime si los demás Avengers ya estaban tan avanzados y tan maduros. Ajá. ¿Por qué pusieron a un niño literalmente a pelear junto con ellos? O sea, tiene su razón de ser, porque... No solo es porque los niños dan más risa o los jóvenes dan más risa, no, o sea, porque Peter Parker, aún siendo ya universitario, pues seguía teniendo como su parte así tontita y nerd. Ajá, es cool, él es un... Ajá, o sea, siempre cool. Ha sido como la característica del personaje, entonces no importa si es adulto, joven, sino que, o sea, y es como por algo que lo escogieron a él ser tan joven. Sí, pero ya para ir finalizando, puntualizamos más. La película es mejor ir a verla, que cada quien se dé su opinión, o sea, que no vengan y sí, es que ustedes dijeron que esto por esto es mala, que por esto es buena, por eso la vi, por eso no la vi. No, o sea, vayan, háganse sus propias opiniones. Si quieren comentar, comenten, escriban nuestros Twitters, que es donde más estamos activos, siento yo. Ajá. En cualquier red social también, comenten dónde va a estar posteado el podcast, que creo que va a ser en SoundCloud o en iVoox, una de estas dos, o en las dos posiblemente, y vayan a verla. O sea, la película puede ser mala para algunos, puede ser muy buena para otros. Eso sí, los mensajes que la película transmite son de lo mejor. Sí, exacto. Sí, es una película que no es la mejor, no es la mejor del MCU, no es la mejor que van a ver este año, no. Pero es una película muy fuerte por su mensaje, o muy importante por su mensaje, y para mí, en lo personal, es la pieza que hacía falta en el MCU hasta estas fases. Como alguien, lo repito, como alguien que creció viendo películas de superhéroes, yo honestamente esperaba con muchas ansias esta película, y para mí, y yo sé que para un montón más, esta Capitana es la pieza que hacía falta. O sea, tiene lógica su introducción, el personaje tiene muy buen potencial. Yo creo que esa es la mayor falla de la película, al final de cuentas, el potencial desaprovechado. Sí, exacto. No solo la Capitana, porque la Capitana solo tiene un poquito de cosas. De todos los personajes, en general. La historia, la manera no lineal de contarlo, incluso hasta pudieron haber hecho un plot twist con esos los regresos que ella tenía. Un plot twist con los Skrull, que en verdad sí son malos. Exacto, Hubieran hecho algo más. Que la engañaron los Skrull. Sí, o sea, es el potencial desaprovechado de esta película, pero aún así no quiero decir que sea mala. De hecho, yo... insisto, yo tengo opiniones divididas con Avengers Infinity War y todo el mundo me va a odiar por eso, pero yo las tengo. Sí. Entonces es como válido que cada quien sea. O sea, no estamos diciendo que obligadamente les tiene que gustar la película porque a nosotros nos gustó. Al contrario, o sea, mejor vayan y háganselo. Pero yo opino lo de Avengers porque yo vi la película y es como... Lo que admiro es definitivamente la capacidad de trabajar con tantos actores en un set. Pues eso es, o sea, yo no me dedico al cine, pero solo de pensarlo me estreso. Entonces, es una película de transición. O sea, no es que sea tan necesaria para verla, para poder entender lo que se viene, pero sí es necesaria para entender, por lo menos, los objetivos de Capitana Marvel dentro del MCU. Y de esta guerra, precisamente. Y de entender cómo va a ser el trato entre la Capitana Marvel con los demás personajes de los Avengers, pues, por eso es que de la escena post-crédito, o sea, cuando ella se une con los Avengers, va a ser un gran lío, porque ella tiene otra mentalidad, y ellos no la conocían. Exacto. Pero, para entender cómo es que la Capitana va a tratar a los demás, porque el Capitán es un poco, sí tiene su carácter, y se va a ver un poco feo al principio cómo los va a tratar, entonces hay que ver esta película, solo para entender esto, pues, o sea, si es que lo quieren ver así. Exacto, y para no sentir porque si solo con una película de origen ya sienten que su introducción fue como muy impuesta, o sea, si no ven esta película, triplican esa sensación a la hora de ver Endgame, van a decir como, ¿y hasta qué onda? ¿Qué está haciendo acá? O sea, sí necesitan familiarizarse con el personaje, aunque no, la película no basta para familiarizarse con él, por lo menos va a ayudar en gran parte. Sí, es como que hubiéramos visto Avengers 1 sin haber visto Capitán América, Thor, Iron Man. O sea, igual, o sea, no hubiéramos tenido la misma sensación con ellos como la tenemos hasta ahora, después de más de 15 películas. A Capitana Marvel le faltan películas, eso sí, para poder familiarizarnos, pero Endgame va a ayudar bastante para eso. Exacto, y ya quiero ver un debate entre ella y Quill. Sí, eso sería cool, sería bastante cool. Lo que no me agradaría es que no las pongan a las mujeres una en contra de la otra. No. Eso me mataría, porque votarían todo el concepto de amistad entre mujeres que dejó Capitana Marvel. Aunque, si te das cuenta, el liderato que tiene ¿cómo se llamaba la hija de Thanos? Uy, se me olvidó el nombre. Gamora, sí. El tipo de liderato que tiene Gamora, podría tal vez tener un roce. Pero un roce natural que se entienda. Pero se están adaptando las dos. El roce que posiblemente tenga Natasha contra la Capitana, pero porque la capitana va a empezar a decir, ¿dónde está Nick? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué tienen esto aquí? O sea, va, no sé qué se va a entender. Exacto. ¿Y qué más vamos a hablar de la película? Véanla. Vale, si no quieren gastar, van a verla un miércoles o van con alguien y aprovechan el 2x1. Si tienen su club Cinépolis, pueden ir los lunes y martes, porque también es 2x1. No es patrocinado, ya quisieran que nos patrocinaran tanto Disney como Cinépolis, pero lamentablemente no. Pero van a verla. Eso sí, si son de los que son devotos del cómic, le dicen, ay no, si no está bien adaptado, sinceramente, o sea, vayan con que la película, vayan En los cómics existen tantos universos y cada universo tiene una historia diferente para cada personaje. Yo, para mí, en lo personal, yo veo las películas porque para mí el universo cinematográfico para mí es un universo separado. Extra, separado de lo que son las películas. Exacto. Y lo disfruto un montón. O sea, exacto. Entonces, por eso como eso. Que no te pesa mucho el cambio de género, o que uno sea villano y el otro no. Exacto, entonces, La cosa es que digo, ay, me hubiera gustado, pero bueno, o sea, lo acepto. Ajá. Ajá. Me quedo con los cómics, pero es como, ah, ¿qué? No importa, pues. Sí, la verdad que sí, es verlo con esa mentalidad, porque, o sea, si nos ponemos en este plan, o sea, ¿cuántos a este nivel o a este punto cuántos cambios no han hecho? Sí, exacto. Es un montón, pues, entonces... Sí, de pasar un Iron Man que era alcohólico, a drogadicto y mujeriego, a uno que no es tan alcohólico, que sí daba indicios, que sí era mujeriego, pero daba indicios al final, pero lo cambiaron, lo pusieron muy family friendly. Ajá, exacto. Y pero es que todo se nota a raíz de que de Disney absorbe los derechos. Exacto, porque, Después de Iron Man 2 y Avengers cambiaron. Ajá. Okay, ya le dan como una pareja formal. Es cierto, sí se nota como mucho el cambio, pero sí, van a verla. O sea, la conclusión a la que llegamos es, van a verla, fórmense su propia opinión. Si la aman, pues qué bueno, si la odian, también qué bueno, pero por favor, o sea, no sean de esos. Primero véanla y después ya empiecen a alegar. No ataquen, exacto, pero que tampoco afecten a los que, o ataquen a los que sí la disfrutan, porque ¿qué? Tampoco me parece como justo, o sea, en su Twitter, en sus publicaciones. Bueno, pues un debate bueno, chilero. Exacto. Ah. Que no se llega a los insultos, sí. Como me ha pasado en este último grupo que te decía donde estoy, que yo por defender el sentido de lo que habló Brie Larson, ay, me cayó, ya no me cayó tanto, pero sí fue como que estuvo un debate algo recio, y eso que a mí me encanta debatir, me gusta pelear, pero dije, oh, no es la cuestión. Y yo siento que es que lo más chistoso es que los que menos nos deberíamos de sentir afectados por los comentarios de Brie somos nosotros. Yo me excluyo porque, para empezar, soy blanca, si lo quieres ver así. Pero, no sos una minoría. O sea, podré ser latina, pero soy blanca. Entonces, también reconozco que ese es mi punto de privilegio que yo tengo. Pero, por ejemplo, esta mara de Latinoamérica que está diciendo que Brie es una racista, o sea, dudes, por ustedes es que ella está hablando. O sea, a ustedes los está defendiendo, ¿verdad? Entonces, sí, porque a la hora de ella haber dicho que sí, que ella quería más inclusión de minorías, o sea, más periodistas latinos, más periodistas de otros países, o periodistas mujeres de otros países donde a las mujeres primero no les dan trabajo por ser mujer y no les dan trabajo en otros países por ser de esa etnia, pues. Y yo no sé, pero voy a buscar ese tweet, ya es súper viejo. Esas palabras ni siquiera las dijo ahorita. Que ahorita las hayan sacado a relucir o que ella las haya vuelto a decir, ya es otra cosa. Sí. Pero hace meses yo me recuerdo que un artículo subió eso, donde Brie Larson decía de que a ella le gustaría más inclusión en los medios de prensa. Y tanto que yo posteé retuiteé y puse el comentario de que, bueno, yo soy blanca, pero... sigo siendo una minoría, porque soy una mujer y dos latina, ¿verdad? Y dos latina hispanohablante. Sí. Entonces, qué bueno, o qué bueno, yo sé que yo no soy lo suficientemente famosa y que yo no me dedico al periodismo, pero aún así hago reseñas, y qué bueno que esta chava esté abogando por nosotros, ¿verdad? Entonces, más que ofenderse, yo no sé por qué los latinos, es que no me cae el 20 por qué ofenderte si sos latino y ella estaba hablando precisamente para defender nuestro lugar, porque al final así fue, o sea. ¿A quién no le gustaría estar en unas junket press? Exacto. Entrevistando actores de cualquier tipo de películas y todo, y tenían la oportunidad, y cómo cuesta que tengas oportunidades para los latinos. O sea, si te das cuenta, si tú seguís, no sé, al Escorpión Dorado, a Alex Montiel, que es de La Lata, a Extraordinaire, a The Top Comics, ellos mismos dicen, ellos mismos dicen, soy la única latina, fui la única latina que invitaron, ¿por qué no decir, somos 10 latinos los que estamos acá, somos 10 hispanohablantes los que estamos acá, y no soy solo la única, o el único que me invitaron? Y lamentablemente, pues, la mayoría de estos son o mexicanos o colombianos, pero en estos países como Guatemala, donde el comercio o el mercado del cine no es tan grande, todavía tenemos menos oportunidad que todos ellos, pues, porque, o sea, tengo El blog desde el 2014 y lo que me ha costado las visitas que ahora tengo, no, y, te, o sea, y ahí te estarás tú en sintonía conmigo. Estamos en un mercado donde casi no tenemos tanta oportunidad como si fuéramos de México o fuéramos de Estados Unidos. Por ejemplo, acá ¿cómo se llama? Las funciones para prensa son realmente muy reducidas y, sí. O sea, y son solo en la capital, pero yo no puedo optar nunca y me han invitado y es como, no, nunca puedo ir porque ni siquiera vivo en la capital. Entonces, qué bonito sería, o sea, qué bonito que una actriz con tanta fuerza o con tanta importancia, con tanta voz como Brie Larson, esté ahogando porque se pongan más espacios en la mesa y eso, pues obviamente va a beneficiar, tal vez no a mí directamente porque estoy hasta abajo en la fila, pero poco a poco pues son cosas como que, ah, bueno, entonces ya empecemos a tomar en cuenta a hispanohablantes. Vas como que la fila va avanzando y tu lugar se va acercando. Por lo menos, por ejemplo, no sé, que logre que Guatemala podría lograr sobresalir un poco y que, no sé, que te inviten de México, que te inviten de Panamá, que también donde hay otras, hay jockey, y son muy pocas. Para empezar, no lo hacen con todas las películas. Y para continuar, no lo hacen todas las productoras. Entonces, yo creo que con la simple herramienta de que te dieran funciones para prensa de todas las películas que fueran a estrenarse, yo creo que ya tendríamos con eso una gran ayuda. Y no solo y ponete, o sea, hasta qué genial sería que no lo hicieran precisamente entre semanas, sino que lo hicieran fines de semana para que los que no vivamos en la capital tengamos la oportunidad de ir, pues, sí. O sea, y eso hasta es beneficio para ellos, es... Ajá, no, y también podrían, como lo hacen en otros países, películas que no son aclamadas, por así decirlo, porque no se presenta. Por ejemplo, estás indignada porque no la trajeron, o que la van a traer hasta ahora de Timothy. A Beautiful Boy. Ajá, esa. ¿Qué otras? Hay varias películas que nunca traen. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de una película que se llama The Ender Game. Ajá. Va, esa película nunca la trajeron. Es una película muy buena. O sea, yo siento que en el mercado hispano, latino, esa película hubiera dado un boom y hubiera dado pauta para que siguieran haciendo más películas de esa historia, pues. Y de hecho, en México todavía llegaron tarde, pero películas como Black Clansman, Green Book llegó. Green Book vino acá. No. Que el problema está no, no en que. Si vienen como 2-3 semanas, yo creo que ni siquiera 3 semanas, vienen como 2 semanas y no llegan a todos los cines del país, lo ponen como en 3 nada más y ahí se murió el asunto. Dejan de abarcar todos los que son de interior. Lo que más sufro son que no traen funciones subtituladas, entonces eso me cuesta mucho porque... Siento que el diálogo o el guión se aprecia más cuando está en su idioma original. Ajá, o sea, por ejemplo, las películas de superhéroes. Yo admiro mucho el doblaje que hacen en las películas de superhéroes porque lo hacen muy bien, siento yo. Pero hay películas que no, pues, por ejemplo, Birdman, el doblaje en español de Birdman es malo. Ajá. Ajá, y por ejemplo, Birdman no la trajeron. Hasta la trajeron después de que ganó los Oscars. Ajá, y lo que van a hacer ahorita, pero aún así no traen todas. Y entonces, madre, la verdad que sí estamos en pañales con el mercado del entretenimiento acá. Entonces, volvemos a lo mismo, qué genial que estos actores que están metidos en el rollo desde la raíz se tomen el tiempo para abogar, porque yo siento que al incrementar la prensa también se va a incrementar los espacios de prensa en otros países. Pues es como, bueno, vamos a cederle a oportunidad a un representante de cada país para que vaya a cubrir un evento de cada película. O sea, imagínate solo con eso, con que hubiera uno colombiano, un mexicano, un panameño, un guatemalteco, un argentino, qué diferente sería él. Sí, y esto no quiere decir de que queramos que seamos nosotros, ¿no? O sea, no importa a qué personalidad de Guatemala lo hagan, pero háganlo, porque con eso van a presentar un precedente que más adelante nos va a ayudar un montón. Ajá, exacto, o sea, yo no estoy hablando porque pretenda yo ser la que va a entrevistar a Brie Larson, porque reconozco que yo tengo el último lugar en la fila, pero es, o sea, qué orgullo sería saber que, o sea, nos están abriendo espacios a más hispanohablantes, así seas tú, así sea, no sé quién sea, pues, o sea, yo me voy a alegrar de la misma manera, porque Digo, bueno, qué bueno que ya estamos, ya nos están viendo a nosotros como buen, como un mercado potencial, ¿verdad? Porque es Sí. lo mismo, la prensa atrae mercado y por mucho de que a veces la crítica no sea, no tenga buena recepción, la gente no va a dejar de ver las películas. Mira el caso tan simple como Bohemian Rhapsody, una película que la crítica destruyó pareja, o sea, si muchos serán unas 10 reseñas las que dicen que Bohemian Rhapsody es buena. Pero lo contrario, todos opinan de que la película, o sea, de lo que pudo hacer, no fue, pero ni la Ajá, mitad. sí. Y hasta los críticos más leves. Sí. Pero mira, o sea, llegó hasta los Oscars. Y todo el mundo Eso es asum y cierto. todo el mundo decía, y hasta yo lo dije, o sea, yo no creo que la película llegue a... Y de hecho, el titular de mi reseña es, yo vi la misma película de los críticos porque no me pareció tan dura como los críticos, pero... Lo mismo, te genera como cierta inquietud, te ayuda a conocer con el simple hecho de que una persona, un periodista, un crítico, dé la sinopsis de una película, ya te despierta el interés. Sí. Y además, aquí en Guatemala hay muy pocos medios que en verdad se especialicen, por así decirlo, En en el críticos. entretenimiento. Ajá, Ajá. en ese tipo de entretenimiento, sí. Casi no, nada. Y los que se dedican a eso realmente no sé, no, como tú decís, no se dedican específico a hacer reseñas. No, no, no, solo. Sí, te dicen, ah, sí, la película trata de esto, quiénes son los actores, y ya. Y es Y como, tú te ok. has dado cuenta, ajá, y tú te has dado cuenta también que en las funciones, yo fui a una y precisamente ahí fue cuando te conocí, en la que los, que a quienes invitan son personas que tienen como la influencia, pero no tienen la voz al final de cuentas o no tienen el espacio donde hablar de esa película que fueron a ver. Ajá. Porque yo veo a varias personas que trabajan en la radio y también he escuchado cuando en la radio hablan de ciertas películas y es como, ah, sí, estuvo buena y que no sé qué, pero no llegan nunca a profundizar de la película porque realmente no tienen el espacio para profundizar de esa película. Ajá, Y es como que exacto. dice, ah, Fox nos invitó a ver X película y estuvo muy buena, van con la familia o que no sé qué, o nosotros vamos a estar regalando pase. Siento que Yo. al final es como, no, yo quiero saber de qué trata, si está buena, si la actuación fue buena, si... Yo creo que en eso he fallado bastante porque yo casi no hago las reseñas como tal. Porque a veces la película no es tan buena, pero yo soy muy fan de la película. Entonces, digo yo, ay, me voy a meter como, no, no al lío, sino que me voy a meter a dar una reseña que en verdad No, no es no es objetivo. crítica, nada, no es crítica, sino que es una opinión. Y cuando he dado opiniones es cuando siento yo que la película, donde digo yo, ok, no soy tan fan de la película como tal, entonces sí puedo dar una opinión crítica, por así decirlo. Ajá. Pues lo que me pasó como con Captain Marvel, que es una película que yo esperaba con tantas ansias, y por eso a mí, si tú lees mi reseña, es una reseña de fangirl, y nunca lo hago. Mis reseñas son bastante objetivas y me obligo a mí misma a hacerlo. De hecho, creo que critiqué más Wonder Woman, y de hecho, cuando la fui a ver una segunda vez, fue así como, bueno, la vi una segunda vez y encontré estos y estos errores. Y creo que lo mismo me va a pasar porque esta semana voy a volver. De hecho, sacrifiqué mi segunda ida a Captain Marvel por hacer esto, pero porque iba a ir hoy. Pero lo bueno es de que voy a aprovechar el 2x1, que no me están pagando por decirlo, pero es muy A conveniente. mí, sí, yo por eso uso mucho esa tarjetita. Pero por cierto, deberían de hacer, si alguien de Cinépolis nos está escuchando, deberían de hacer descuentos para los que vamos solos. Eso es por uno. O sea, que el 2x1 cuente como el 50%. No va a pagar la otra, pero cóbremelo de la mitad de una. Sí, cabal. Pues sí, Pero pero sí. ¿A qué que vean iba? la película, que les Ajá, vean. sí, eso, conclusión, véanla. Sí. O sea, no, no, de verdad, no se van en contra de Brie Larson por un par de comentarios que vieron ustedes de gente que decía que era racista, porque no lo es. O sea, la chica es blanca, porque va a ser Sí. racista si es blanca, no existe. Además, el racismo invertido no existe. Ajá, no existe. Entonces, no, o sea, no tiene lógica su argumento de que es racista. Sexista podría ser, pero realmente no lo es. Ella Ajá. nunca, o sea, cuando dijo lo de los hombres blancos, lo dijo refiriéndose a una película que literalmente era para una niña, o sea, era para niños. No lo dijo nunca por Captain Marvel, nunca dijo que esta película de Captain Marvel no fuera para todo público, porque lo es. Y sí, van a verla, esa es la conclusión. Después de Katia, 2 horas, más. 2 horas hablando. Después de casi 3 horas. Casi 3 horas, porque dos grabamos. Ajá, una que no escucharon. La conclusión es que vayan a verla. Sí. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden encontrar? ¿Dónde creas tu contenido? Yo, mi contenido está en el equipaje K, solo la K, sin nada, .com. Ahí van a encontrar todas mis redes sociales, pero si me quieren buscar directamente es Katia VC, o sea, K-A, perdón que mi nombre es tan complicado, K-A-T-H-I-A VC, en prácticamente todos lados, pero mejor solo búsquenme en Instagram y en Twitter, porque es donde los voy a leer, aceptar. Los voy a leer, ajá, al aceptar en los demás. No, de hecho no uso casi nada de redes sociales, pero ahí es donde me pueden buscar y es donde más activa estoy. Muchas gracias si están escuchando esto hasta el final. Gracias por escucharnos. Esperemos hacer más podcast. Sí. Quiero tirarte la propuesta de hacer un Road to Game of Thrones y después de eso hacer un recap de cada capítulo semanalmente. Me parece. De hecho, cuando vi Mr. Robot, descubrí uno que hacían el recap, entonces me encantó. Entonces sí, me atrae la idea. No, a ti, muchísimas gracias por tenerme. Creo que no es primera vez que hablamos, siempre nos desbordamos mucho en el tema. Caballos. La cuestión es de que hoy fue uno en específico. Sí, y pudimos centrarnos bastante en el tema y no irnos tanto por las ramas. Porque siempre vamos como empezamos en uno y terminamos así hablando 20 más. Y nunca concluimos nada. Cabal. Pues sí, muchas gracias por tenerme y qué alegre dar por fin ya hablar bien, porque en mi reseña, que por cierto tengo una reseña y pueden irla a ver, no hablo con spoilers, entonces como que cuesta mucho más explicarte, sí. Y máxime que mi mayor inconveniente con esta película era un spoiler, entonces como que qué bueno se siente desahogarse. Muchas gracias, Katia, entonces nos escuchamos, hablamos la próxima. Ok, bye.